Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo le va? Aquí estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, como lo hacemos los lunes, después de las 20 horas hasta la hora 23, en estas ganas, como decimos habitualmente, en estas ganas de comunicarnos en forma de programa de radio que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, que ya tiene 3 años al aire, que estamos en la tercera temporada. Venimos de los días sábados, todavía somos sapo de otro pozo en la noche que de la radio de la UTN, pero aquí estamos desde hace ya unos meses, ¿no? De comienzo de marzo, en la noche de los lunes de 20 a 23 para hacer esta revista, ¿eh? Un resumen de la actualidad desde la última semana con mis compañeros, a quien ya saludamos. Cintia Bravo en la Hola. ¿Cómo le va? Pizona. Entré como, entré una como muy de repente. Sí, sí. ¿Qué tal, Quique? Usted tiene bueno, complejo vamos de gallo. De a poco. Vio que los gallos pisan. Ah, no, no, la verdad es que no, las no, relaciones no estoy sexuales familiarizada con los gallos. No, no, los gallos cuando pisan las gallinas, que pone que ah, el apareamiento. Okay. Claro. Así dicen en el campo. No me estamos en esta sección así de animales para aprender biológica, a ver, claro. Biológicamente, sí, claro. Claro. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese día. ¿Todo bien? Todo bien, con el frío acá, el frío. Sufriendo un poquito. Claro, hay que decir, frío serrano, pero bien. Recordemos, estamos vía Zoom desde nuestros respectivos hogares. Cintia, desde las sierras, el Valle de Punilla, ante Coquín, ahí en Vialemase. El Valle así de Punilla. Fresco, fresco la zona, sí, ya. Fresquito. Claro. Desde el fin de semana del sábado. No, no, día de solcito, más o menos, pero bueno, también fresco la noche, por supuesto. Fresco pa' Corpiño Calau, se dice en San Vicente, en mi barrio. Wow. No sé, bueno, debo decir que sí, con esto de la cuarentena, somos muchas mujeres que no usamos Corpiño directamente, así ajá, que muchas. Bueno. Sí, así es. Pero bueno, un corpiño calado, nunca me explico eso, sería como un con huequito, no, nunca vi uno, pero claro, bueno, tipo eso, tipo red. Sí. Entonces, como que pasa claro, el fresquete. Claro, pasa el fresquete. Exacto. Bueno, desde otra parte de la Sierra de Córdoba, aquí en las Sierras Bajas, nomás desde Villa Allende, el Fede Magni, querido, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, usted. Cuesta todavía entrar en el saludo de, sobre todo de la tardecita. Ahora oscurece claro, más tempranito, 6:30, 7, pero sí, aquí en las sierras por ahí tenemos algunas horitas, algunos minutos más de solcito. Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo se lleva la cuarentena? ¿Estamos bien? ¿No? Ahí ya está zona blanca, flexibilizada, bueno, ya estamos un poco sí, podido salir, se han sí, con exactamente, luego de un caso que se detectó la semana pasada, hubo un poquito de alarma y de sorpresa con un caso relacionado con lo que pasó en Córdoba esta semana, sí, ajá, sí, sí, con un caso. Se realizaron algunos testeos, pero por suerte solamente quedó todo limitado claro, a una sola persona, claro, pero un poquito de cuidado sí, creo sí, que sirve para poder... No, y en ustedes, estos momentos en el que por ahí uno se relaja y demás, bueno, me parece que lamentablemente tiene que ser de esta manera, pero si no, como que no concientizamos del real impacto que puede llegar a tener que tengamos otro brote, ¿no? Claro, y después del susto que tuvieron con Saldana ahí, ¿no? Porque la verdad es que se asustaron mucho claro, con lo de geriátrico de Saldana. ¿Cómo le va? La tenemos media resfriada, pero la tenemos. Hola. Hola, Maca, querida. ¿Cómo estás? Queridos compañeros, ¿todo bien? Bien, ¿cómo estás? Hola, un poco, Maca. Un poco gripada. Vamos a ver qué es, si fue una gripe, una angina. Ah, seguro, son esas cositas. Son. Primer se día, segundo día. Claro. Yerba mala nunca muere, no se haga problema. Que usted... Totalmente. ¿Cómo va a decir eso? Como dicen las viejas. Claro. Así que seguramente, si está resfriada Macarena, seguramente va a estar resfriada Carolina, la Rolinga, seguramente Herencia un poco también con congestión. Y la les afecta también. Y van a estar sí, todos, pero por distintos motivos, pero van a estar, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Bueno, gracias por la presencia, como siempre, en los personajes profesionales. Esta querida actriz de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero, a quien también le damos las bienvenidas. Bueno, en el comienzo, un texto bien. Nos agarró el ataque del no cordobesismo, de cordobés, pero de cordobés al fin. Un texto del eterno Daniel Salzano, el inventor de los textos barrados, ¿se acuerdan cuando escribía así en La Voz del Interior? El hijo de la costurera, lo vamos a recordar porque era el hijo del ferroviario y la costurera, el de Cruz del Eje, el famoso hincha de Talleres, se lo recordará también por hablarle al tipo común y silvestre, ¿no? Al tipo de la calle, así al oído despacito y no desde un pedestal. Se lo va a recordar por pintar la memoria de varias generaciones desde la mesa del Bar Sorocabana. Qué lindo que es pasar por el Bar Sorocabana y ver ese monumento, esa estatua de Daniel Salzano ahí en la esquina. Por ser el letrista de Jairo, ¿por qué no? Por ser el mejor cronista que La Voz del Interior jamás podrá volver a tener. Por ser el que escribió, entre muchas otras genialidades, aquello que es una belleza. El amor es como el chorro de vapor que suelta el corazón de las ballenas. Por favor. Y por ser el mismo que le aconsejó alguna vez a un principiante de las letras, le dijo, mire, pibe, para escribir hacen falta tres cosas. Una silla, un lápiz y un papel. Después hay que meterle todo para adelante. Y cuando no haya nada por delante, hay que meterlo para atrás. Es una hermosura. Bueno, en el sándwich con el texto, el jamón del medio del diome, como decimos nosotros, con este texto de Daniel Salzano. Primero, Calaveras y Diablitos, Los Fabulosos Cadillac. Y por último, Córdoba Va. También, eterno postdata, aquel dúo del Pancho Alvarelo y Horacio Sosa que nos marcó nuestra adolescencia y nuestra juventud y también parte de nuestra niñez. Aquel que nos enseñó que también había música y vida fuera de los tocadiscos Winco, esos que giraban en los barrios de la Córdoba profunda, como barrio José Ignacio Díaz, mi barrio Corral de Palos. Bueno, fuera del Cuarteto de Oro y de Carlitos Roland, la música de los barrios donde nos tocó en suerte nacer, había vida, más allá, y estaban estos grupos como el de el dúo Postdata, Pancho Alvarelo y Horacio Sosa, en este sándwich bien cordobés para comenzar nuestro programa de hoy. Bueno, chicos, con gripe, transitando esta cuarentena o esta flexibilización a media que tenemos, con algunos arrepentimientos, bueno, vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa de hoy. La música en la continuidad, y hablando de cuartetos, Cuarteto de Nos. Ya no era el mío, iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, me hizo mal la lluvia, o tenés la mente en turbio. Soñás que te sigue un paparazzi, con el ternero de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité la cara congelada, otra rubia tarde. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente, lo fui llamando primero, hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el arco dormía su conejito, que sabrá lo que es un gueto, otro ecologista cheto.

que hemos recopilado y algo que ha generado entre nosotros, vamos a decir, una cosa. Me da miedo de, cómo lo planteas. vamos a ver, porque quiero saber, ¿de qué equipo son? ¿Del equipo de mandan audios por WhatsApp o mandan textos? Ah, pero es una eterna pelea que tenemos en el grupo real. De la producción y de muchos grupos. Yo con Macarena me he llegado a quitar el saludo, no hemos insultado. Agradecemos el comentario, así no va Dios. No hemos insultado, no hemos quitado el saludo por semanas enteras, por sus interpretaciones, los audios largos. Es un motivo habitual. Es todo un tema. Sí, a ver, es todo un tema que se merece charlarlo, debatirlo. Sí. Usted tiene ahí, puede ver mi celular y como para punto de partida, contar cuál es el estado de que es mío en el grupo de WhatsApp, que lo puede leer ahí, sí, puede decir. Sí, dice, mis audios no son largos, tu comprensión es corta. Listo, marque posición. Está bien, vamos a analizar su frase. Vamos a ver. ¿Qué quiero decir? Escuchar los fundamentalistas de las letras, los millennials que escriben todo. Pues, mi Macarena, por ejemplo, que no es millennial, centennial, digamos, joven, ella te habla, ¿viste? Es una hablona total por audio. O sea que no es que es inherente solamente a los... Sí, pero yo me mido el tiempo, son 2 minutos. Claro. Si el audio dura más de 2 minutos, no sé si me puedo escuchar. Claro. No sé. Claro. Bueno, yo me voy pidiendo el tiempo, digo, o sea, bien. Intento resumir, intento ser como... No, sí, claro, bueno, pero... Concreta. Sí. Bien, no sé si es una cuestión generacional también, porque yo conozco gente joven, o centennial, de los dos lados, y que usan más el texto, por un lado, y hay otros que usan más el audio. Sí. Lo que sí me parece es que, por lo menos en mí, lo que yo hago es depende del mensaje que se va a mandar. Si es una receta, por ejemplo, en un audio se pierde. Y no, claro. Hay que capitalizar el contenido, exacto. Claro. Entonces, si nos podemos explayar, hay que pensar el audio. En el que está del otro lado, claro. Exactamente. Mirá qué tema, pero ¿no? Es todo un tema, porque yo de por sí no mando audios, muy de vez en cuando, pero texto sí. Y es muy cortito y al pie. ¿Vos, Fede, sos del audio? Según el momento, por ahí cuando voy en el auto tiro audio, obviamente, claro. Si la persona que me manda audio, muchas veces respondo con audio, dependiendo de si tengo el tiempo, si puedo sentarme a escribir, escribo, si no, tiro audio. Claro. Bueno, pero si no sos, porque parece que hay talibanes, hay fundamentalistas, ¿no? Algunos que se enojan con el audio, que es el no al audio, por el audio mismo, ¿viste? Sí. Y por eso puse eso de la comprensión. Porque el audio quita lo que tenía la estás en una reunión y te mandan un audio, claro, y se escucha. Los teléfonos se escucha. O sea, es como. Claro. Depende, claro, siempre depende, pero. Bueno, eso me decía Cintia. Ese es mi siguiente punto, ¿no? ¿Son invasivos? Claro. ¿O no son invasivos? Claro. Eso es algo que nos tenemos que poner de acuerdo. Para mí sí son invasivos, solo que depende de la situación, claro, los audios. Depende de la situación, va a depender qué más o menos invasivos son. Sí, para eso están los psicólogos. Pero bueno, sí. Son muy impredecibles los audios, entonces igual el texto por ahí lo ojías de arriba de si es importante o no es importante, lo postergás. Claro. El audio, viste, por ahí depende de quién viene, la hora y demás, decís, bueno, no escucho. El otro decís, no dejo para después. A mí me pasó con un tipo que me tenía que arreglar la computadora, que no lo conocía, escribíamos mensajes de texto al principio. Entonces en un momento me dice, pasame la dirección de tu casa, ya para venir a ver la máquina. Entonces le paso la Carlos Tejedor, bla, bla, bla, altura, 2000, Agustín Garza. Entonces le explico, porque me parecía que antes de escribir todo, explicarle la altura y todo eso. Entonces el tipo tarda así un rato en contestarme, y al rato me dice, maestro, 1:10 un audio. Yo digo, ¿y este pelotudo? Claro, yo me embolé, pero no me quedaba otra. El tipo me venía a ver la compu ahí, ¿me entendés? Además es un muy buen técnico. Claro, mejor, pero me recalenté tanto, viste, que me hizo sentir un viejo choto, como diciendo, ¿cómo me va a mandar un audio para darme la dirección? Es cierto que es mejor la dirección, la podés ver por escrito, y aparte la ves y chequeás, no te está como un boludo chequeando el audio. Pero el tipo podría ser un poquito más respetuoso, viste, me trató de viejo boludo. Sobre todo si sos de memoria corta como yo, Claro. 10 veces hay que escuchar el audio. Eso también tiene que ver. Ese es otro. Hay otra que tiró, mira, te tiro otra. Sí. A la gente que le molesta que le marquen el visto. O sea, hay gente que le molesta. Otra yo digo, ¿cuál es el problema? O sea, lo vi el mensaje. Claro, y no tuve tiempo. O sea, existen millones de posibilidades. Hay gente que cree que es personal. Por ahí no es personal. Capaz que vos ves el mensaje y no podés responder en ese momento. O estás ocupado o lo dejás para después porque considerás que la respuesta. Y hay mucha gente que se ofende, que me clavó el visto. Bueno, Fede, ¿alguno de los temas que vamos a ver? Bueno, uno de los títulos más creo que destacados del fin de semana fue esta publicación de la revista Time, en la cual titula las mejores respuestas globales a la pandemia de COVID-19, y allí entra Argentina. Esto es un análisis a nivel internacional, teniendo en cuenta algunos aspectos más importantes, ya lo vamos a estar profundizando un poco más, pero Argentina es uno de los 11 países con mejor manejo de la crisis sanitaria por el coronavirus. Después vamos a analizar qué pasa en Córdoba con este nuevo brote o no. Lo cierto es que la situación está siendo bastante compleja en la ciudad de Córdoba y en algunas localidades del interior relacionadas con el coronavirus, que lejos de aflojar, sigue todavía estando muy presente. Después, los casos positivos en el gobierno, también algo que encendió un poco las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta las giras que están realizando el presidente y todo su gabinete. Vamos a hablar de espionaje y también. ¿Te acordás que de alguna forma lo anticipamos, Pedro? Sí. Nos preocupaba lo del presidente, ¿no? ¿Te acordás que el otro día decíamos que lo veíamos, seguimos viéndolo sin un barbijo, que le está pegando en el palo el coronavirus, ¿no? Claro, y tuvo que suspender la gira a Catamarca, porque bueno, es una provincia sin casos, y bueno, no quisieron correr el riesgo, obviamente. Y después hablamos de un nuevo kit diagnóstico elaborado por investigadores y científicos argentinos, y también de espionaje, vamos a hablar un poquito más, que al macrismo le gusta mucho y que no tiene ningún filtro para con quién nos dirige. Están a full. Bueno, sí. Vamos a tener una nota en exclusiva, muy linda, muy sentida, con Ica Novo, este gran compositor cordobés, del norte cordobés de Dian Funes, que desde su Dian Funes justamente está realizando un programa de televisión. Su primer invitado fue Peteco Carabajal. El programa se viene con mucha protección, nos va a estar hablando en forma exclusiva Ica Novo de eso. Vamos a tener, desde ya, recordamos, mañana a las 6 de la tarde, un conversatorio con Víctor Heredia. Digo, vamos a tener porque va a ser nuestra universidad, esta casa, el área de cultura de la Universidad Tecnológica, con los SRT, con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. En forma conjunta, el alemán Herrera va a estar realizando un conversatorio en vivo y en directo para todas las plataformas de ambas universidades nacionales con asiento en Córdoba, con Víctor Heredia. Va a ser mañana a las 6 de la tarde, así que de eso le vamos a estar contando también dentro de un rato. Fue uno de los invitados del programa pasado, Daniel Quinteros, todavía muchas repercusiones por la larga y linda nota, y es el encargado de presentar el bloque de literatura, libros para ver, libros para oír, que nos trae nuestra compañera Cintia Bravo. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy les voy a hablar de un gran libro llamado El Palacio de la Luna, del autor Paul Auster, publicada en el año 1989 en los Estados Unidos. El Palacio de la Luna es una novela picaresca y novela de romance, una de las más emblemáticas de Paul Auster. La primera parte del libro inicia en la ciudad de Nueva York, y en la segunda hay un largo fragmento que nos lleva a recorrer el Gran Cañón. La historia empieza cuando el hombre llega a la Luna. Aparece el protagonista Marco Stanley M.S. Fogg. Su nombre corresponde a tres grandes viajeros como Marco Polo, el periodista Henry Morton Stanley y el personaje Phileas Fogg de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. El Palacio de la Luna se desarrolla entre los años 1969 y 1972. El protagonista de esta novela también es el narrador. Marco Fogg no conoce a su padre y queda huérfano a la edad de 12 años y al cuidado de su tío Víctor, un clarinetista sin éxito, pero lleno de libros, quien es el único familiar que conoce y una de las personas más importantes y esenciales en la vida de Fogg. La historia cuenta cómo el protagonista llega a la universidad y empieza a atravesar una serie de problemas y pérdidas que lo llevan a tomar medidas extremas, poniendo su vida en la calle y afectando su estabilidad psíquica, emocional, física y económica. Cuando el tío de Marco muere, le deja de herencia 1.492 libros que, a medida que los lee, se ve obligado a venderlos para poder subsistir debido a sus limitaciones económicas. En este panorama empieza a aparecer el valor familiar y de amistad. Esto se convierte en impulsos que ayudan a Fogg a iniciarse en una serie de aventuras que se desarrollarán en el transcurso de todo el libro. M.S. Fogg inicia un viaje en busca de su identidad, lo que lo lleva a descubrir los misterios de su origen a través de su trayecto desde Manhattan al remoto y lejano oeste americano. Es una historia llena de coincidencias, donde las cosas suceden sin reparar mucho en ellas y que asombran. El libro muestra a la luna como un personaje más en la historia, desde que empieza hasta que termina, como un recordatorio de la vida misma dentro de una vida inestable. En el capítulo 1 empieza dando un pantallazo de su situación. Fue el verano en que el hombre pisó por primera vez la luna. Yo era muy joven entonces, pero no creía que hubiera futuro. Quería vivir peligrosamente, ir lo más lejos posible y luego ver qué me sucedía cuando llegara allí. Tal y como salieron las cosas, casi no lo consigo. Poco a poco vi cómo mi dinero iba menguando hasta quedar reducido a cero. Perdí el apartamento, acabé viviendo en las calles. De no haber sido por una chica que se llamaba Kitty Boo, probablemente me habría muerto de hambre. La había conocido por casualidad muy poco antes, pero con el tiempo llegué a considerar esa casualidad una forma de predisposición, un modo de salvarme por medio de la mente de otros. Esa fue la primera parte. A partir de entonces, me ocurrieron cosas extrañas. Acepté el trabajo que me ofreció el viejo de la silla de ruedas. Descubrí quién era mi padre. Crucé a pie el desierto desde Utah a California. Eso fue hace mucho tiempo, claro, pero recuerdo bien aquellos tiempos. Los recuerdo como el principio de mi vida. Llegué a Nueva York en el año 1965. Tenía entonces 18 años y durante los primeros 9 meses viví en un colegio universitario. En Columbia, a todos los estudiantes de primer año que no fueran de la ciudad, se les exigía vivir en el campus. Pero cuando terminó el curso, me trasladé a un apartamento de la calle 112 Oeste. Allí fue donde viví durante los siguientes 3 años, hasta el mismo momento en que toqué fondo. Teniendo en cuenta lo adversas que me eran las circunstancias, fue un milagro que durara tanto. Vivía en aquel apartamento con más de 1.000 libros. Anteriormente había pertenecido a mi tío Víctor, y él los había ido adquiriendo poco a poco a lo largo de 30 años. Justo antes de que me fuera a la universidad, me los ofreció en un impulso como regalo de despedida. Hice todo lo que pude para rehusarlo, pero el tío Víctor era un hombre generoso y sentimental, y no me permitió rechazarlo. «No puedo darte dinero», dijo, «ni consejos. Llévate los libros para complacerme». Me llevé los libros, pero durante 1.5 años no abrí las cajas en donde estaban guardados. Mi propósito era convencer a mi tío de que aceptara que se los devolviera y no quería que les pasara nada mientras tanto. El Palacio de la Luna es un libro de historias cruzadas que generan una relación personal con el lector que influencian la manera de leerlo. Se podría decir que es un libro de viajes de personas y de interiores, de viajes familiares, de viajes autobiográficos, de viajes a través de Estados Unidos y de New York. Es un libro que muestra situaciones en las que una persona lo pierde todo y lo vuelve a recuperar gracias a los amigos, a la familia y a un montón de situaciones y de casualidades que juntas convergen de forma magistral. El autor Paul Auster es novelista, poeta y guionista, nacido en la ciudad de Nueva Jersey en el año 1947. Comenzó su carrera como autor escribiendo poesía y ensayos en diversas revistas. Su obra tiene un estilo aparentemente sencillo gracias al trabajo y conocimiento de la poesía, pero de una compleja arquitectura narrativa. También describe existencialmente la pérdida, la desposesión, el apego al dinero, el vagabundeo y la búsqueda de un significado y de una identidad personal. Se dedicó 1 década a hacer poesía, y el autor considera que fue como vivir dentro de la música, ya que todo se trata de las cadencias y los ritmos de las palabras. la práctica tan intensa de hacer poesía, le inculcó un cierto acercamiento a la lengua. Es en la música de las palabras donde arrancan los significados, declaró. Sus novelas tienen musicalidad que siempre trata de encontrarla y llevarla a las páginas. Considera que sus novelas son narrativas de un expoeta. En una serie de libros escritos por el autor donde se asoma un carácter autobiográfico, aclara que no está interesado en contar la historia de su vida, sino lo que le interesa es contar lo que se siente estar vivo y en ese sentido él es el que mejor conoce su historia. Considera que los libros son una suerte de mecanismo que pueden inspirar los recuerdos del lector sobre su propia vida y es esa sensación de humanidad compartida lo que realmente le interesa. Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, es miembro de la American Academy of Arts and Letters y comandante de la Orden de las Artes y las Letras Francesa. Su obra está traducida a más de 40 idiomas. Actualmente vive en Brooklyn, Nueva York. Pueden encontrar este hermoso libro en su librería amiga o, como siempre, en la web para su venta o libre descarga. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes a lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar. Si usted es marciano y aún no se enteró, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Se trata de una revista semanal de actualidad, donde los lunes a la noche, los lunes a partir de la hora 20 y hasta las 23, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Quique Zapata, quien les habla, junto a Cintia Bravo, junto a la actualidad de Federico Magni, junto a la co-conducción de Cintia Bravo. Ya les comenté, en un ratito nos va a estar adelantando todo lo que tiene que ver con sus notas color y efemérides, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, la producción de Guadalupe Zapata, el control y puesta al aire de Darío Genovese, y la mascota, no nos olvidamos de nuestra mascota, Uni, la mascota de la suerte, Uni. De la Charo. El Uni. El Uni, sí. El unicornio peronista le clavó Macarena el otro día. Sí, claro. Bueno, la información de actualidad con Federico Magni. Bueno, lo que adelantaba hace un ratito, ¿no? La revista Times puso a la Argentina entre los países con mejor manejo de la pandemia del coronavirus. Esto llega también en un momento en el que veníamos charlando, ¿no? Sobre el trabajo de la oposición, de los medios de comunicación, por querer instalar el levantamiento de la cuarentena, que han ejercido la presión necesaria para que los diferentes estados pudieran levantar algunas actividades, pero que viene a responder y a respaldar una decisión política del gobierno nacional. Bueno, para la evaluación de los gobiernos de cada país, el análisis tuvo en cuenta tres ejes fundamentales: el manejo sanitario, la reacción política y también las políticas económicas y financieras. Todo eso. Esos fueron los tres ejes, claro, en los cuales se analizó a los diferentes países para hacer una suerte de ranking. Bueno, Argentina está dentro de los 11 países que mejor hicieron las cosas. Son kirchneristas, eso seguro. Sí, no cabe ninguna duda que la revista también los maneja Cristina. ¿No? Claro, un comando iraní, claro. Mapuche y claro. También yanqui. Kirchnerista y yanqui. Bueno, claro. Todos juntos. Bueno, se destaca por el pronto aislamiento y el distanciamiento social, una de las medidas que más se le cuestiona, que se espera que cuando lleguemos al 28 de junio supere los 100 días de aislamiento, haciéndolo la cuarentena más larga del país, del mundo, pero que mundo, claro. Claramente tiene su impacto positivo en la salud, ¿no? Y también algo que se destacó y que fue importante, sobre todo en el principio, pero que después se fue dilucidando, fue la cooperación entre los distintos poderes políticos. Así y aquí es. Hay que hacer una mención, ¿no? En un principio éramos todos amigos, tirábamos todos del mismo carro para el mismo lado, hasta que, bueno, obviamente después los intereses privados empezaron a traccionar e hicieron de que ya vuelvan nuevamente a instalarse la grieta tal y cual la conocíamos antes de marzo, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, es una noticia que si bien obviamente es buena para un sector de la política, me parece que es un aliento también y un respaldo al gobierno nacional que está, como decía, claro, cada vez más en tela de juicio sus acciones, ¿no? Ayer lo vi en el fin de semana a Babi Echecopar, gorilas si los hay, personas nefastas si los hay, defenderlo a rajatabla al presidente Alberto Fernández. Es tanto el odio que le tienen a Cristina, tanto el odio al kirchnerismo, que vos sabés que por afinidad he llegado a la conclusión de que hay un acercamiento gorila, sí, pero es tanto el odio el atribuirle todo lo malo o lo posiblemente malo que puede pasar en el país al kirchnerismo, que automáticamente hay un acercamiento a Alberto, ¿no? El tipo casi que lo explicitó, claro. Echecopar decía, hay que bancar a los presidentes, porque lo que no voy a bancar es la yegua, el kirchnerismo, los ladrones, bla, bla. Pero digamos que por contraposición a esa interna que hay en el poder central, en el gobierno nacional, hay un acercamiento a Alberto. Es una cosa increíble, ¿no? Realmente un fenómeno del gorilismo. Para preguntárselo a Pablo Gómez en la columna de sociología. Van a instalar el albertismo en cualquier momento. Albertismo, sí. El albertismo, si está instalado, es más por los sectores de la oposición o por los gorilas en contra del kirchnerismo. Es una cosa increíble. Bueno, Messi, algunos portales de algunos diarios, y sobre todo en Twitter, ¿de quién? Han estado de Messi. Le dicen el Benjamín Messi, como el curioso caso de Benjamín Messi. Lo que pasa es que Messi sacó la barba, y es como que se rejuveneció como 20 años. Entonces están comparando las fotos sí. Cuando era más pibe, sí. Con la foto actual, porque bueno, empezaron a entrenar en en el club en Barcelona, y sí. Bueno, y ahí sale Messi con su cara de nene, de nene, bien, sí. De nene totalmente, porque yo tengo una cara, sí. De nene, así que... Sí, bueno, después, después me sigue contando, después, me tardan. Bueno, a ver, cuénteme, porque ahí esa chica, antes que me está dejando solo. Véanlo por Twitter, pero ¿qué pasa? ¿Quién cacerolea? No somos Venezuela, no somos Venezuela. No me diga que es. Por lo menos afirme herencia. No somos Venezuela, libertad. No queremos que nos expropien, nos están expropiando la vida, nos están expropiando la vida. Qué va, herencia. Basta, buena. Queremos defender mucho. ¿Puedes saludar por lo menos formalmente antes de entrar caceroleando acá como si fuera el patio Olmo? Esto, ¿qué le pasa? Es un grupo cerrado de Zoom, estamos haciendo un programa de radio. Me encanta cacerolear, salir, sí. Nos juntamos con las chicas. La joya de teflón. Estamos saliendo, haciendo la revolución. Haciendo la revolución. Vale, no 150 lucas el mismo acá. Sí. Ay, sí, aparte tengo unas que... S divinas que me las compré a color amarillo, te juro, salgo. ¿Cuándo las compro? ¿En el gobierno anterior, en los últimos 4 años o hace más de 4 años tienen? Dígame la verdad. ¿Sentió? Ay, no, mira, yo. ¿No te acordás? No me gusta la vida privada. Ajá. Yo vengo, ya selectiva. Les dije. Claro, ayudar al pueblo, ajá. Estoy para sacarle las caretas a todos. Debe tener más de 5 años esa joya, me parece, no sé, digo. ¿De qué color son? Porque vio que... Ah, cambiaron el color, sí, señor. Claro. Mira, a ver, dígame el color, nosotros le decimos... Ustedes no me cambien el tema como hacen siempre, hablemos de lo que está pasando, bueno, ¿por qué no quieren hablar de lo que está pasando está bien, en el país? Que nos están expropiando la vida, nos están expropiando, no dejan trabajar a la gente tranquila, cuénteme, se quieren usted. Quedar todo para ellos, todo el país para ellos. Se la quieren jugar a todas. ¿Quiénes son los ellos? Suena como de vamos terror. Rumbo a un infierno chavista. Ajá. Ninguna persona va a tener un derecho privado, hay que quejarse, hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, protesta por Vicentín, anda haciendo los cacerolazos, usted organizando aquí en Córdoba los cacerolazos por Vicentín, no tienen un litro de aceite, patito, pero... No van a poder, estoy sí. En contra de las expropiaciones. Sí, ajá. No van a poder, no somos Venezuela. Sí, pero ¿por qué habla y golpea? Si le entendemos, escuchamos lo mismo. Escúcheme. Es como que va marcando las sílabas. Claro. No somos Venezuela. Claro. O sea, que escuchas ilegales como... ¿Qué me dice? Las escucha ilegales. Ay, yo sabía ajá. Que usted iba a ir con la chicana política. No, ¿qué chicana? Es una realidad. Lo conozco, le encanta la chicana. Mira, es pura verdura, así se lo digo. ¿Pura verdura? Pura verdura. Sí, porque miren, yo estuve investigando con las chicas, ajá. Porque les dije a las chicas, nos van a preguntar seguro, estuvimos hablando para escuchan saber escuchan las chicas, decir. Escuchan el programa. Claro, obvio, no. O sea, nos iban a preguntar acerca de las escuchas ilegales. Ah, entonces, nosotras cuando nos reunimos, sí. Juntas, sí. Estuvimos hablando, ¿no? Y yo lo que les dije que son protocolos necesarios, como dice la Pato, o sea, están en la ley de inteligencia. Mac. O sea, más que espionaje, digamos, es una ficha de datos públicos, sí. Digamos que todos sabemos. Sí, sí. ¿Me entiende lo que digo? Yo lo escucho a Longobardi. Longobardi lo aclaró perfectamente. Me parece. Lo aclaró. Sí, pura verdura lo que usted me está diciendo. Está bien, está bien. No. Así que las chicas escuchan. Por usted. Por TN no seguro. Las chicas, bueno, le mandamos un saludo a sus amigas. Escúcheme, ¿tiene alguna cosita más? ¿Alguna cosita más para cerrar? Porque ya nos dicen de Estudios Centrales que tenemos que ir a la tanda publicitaria. Siempre me saca. Yo le toco la actualidad, un poquito de política, y usted me saca, me censura. No. Bueno, ¿qué se cumplieron 30 años del Mundial en Italia. ¿Dónde andaba usted los 90? Me imagino que estaba contenta con el... Ay, feliz con los 90. Sí, estuve recordando, porque acá mi marido, viste que se puso a recordarlo del Mundial. Yo me acordaba de los 90, de cómo con un peso comprabas de todo, cómo viajábamos, cómo era hermoso. Y eso que era uno de los peronistas suyos, el que estaba. Sí, era uno de los peronistas suyos.

con nuestro programa, con nuestra emisora. Pueden escribirnos por WhatsApp al 351-7588-208. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, por Twitter e Instagram, Radio Nuestra UTN. Y nos pueden escuchar por la web a través de www.frs.utn.edu.ar/radio. Aprovechamos para saludar a la mucha gente que en la semana se comunica con nosotros, porque bueno, a estar de manera virtual no tenemos en el momento registro de los llamados, lo hacemos posteriormente, pero agradecemos, nos llegan todos los llamados, no contestamos a todos porque se mezcla, somos unos nabos, pues. Pero hay mucha gente que nos saluda, que nos pide cosas, que nos pide temas, que nos insulta. Bueno, a toda la gente le agradecemos mucho. Padre todo. Y si hay algo que gusta de las nuevas incorporaciones, de esta última etapa, de esta modalidad que hemos establecido el mundo entero, especialmente los medios de comunicación y, por supuesto, nuestra emisora de comunicarse a través de Zoom y estas cosas remotas, es la columna de Pablo Gómez, el sociólogo Pablo Gómez, que nos trae temas que nos hacen pensar y que después en la semana quedan las repercusiones ahí dando vuelta y la sugerencia. Y además gusta mucho la música que trae Pablo. Me parece que se va a convertir en el musicalizador del programa, por lo menos en un espacio, además de sus temas de actualidad sociológica. Pablo Gómez, te damos las muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, hola Quique, hola Fede, que los saludo nuevamente, después en esta semana, a Maca también y a Cintia. Hola, Pablo. Salúdemela a Maca antes que muera. A Maca le saludamos antes sí, por favor. Después tengo un saludo que lo voy a enviar. ¿A Pablo? Sí. Ah, bueno, cómo no. Claro. Bueno, en serio, bueno. Pablo, hay mucha gente que se comunica que le gusta mucho tu columna. ¿Qué nos traes hoy para hacernos pensar en la semana? Bueno, en esto que hemos denominado un poquito de seguir pensando por qué la sociedad está un poquito patas para arriba. Bueno, hay un tema que ha sido omnipresente en todos los medios en los últimos días, que ha sido el caso de Vicentín. Sí. Así que me gustaría que converses un poquito de ese caso, porque tiene muchas aristas para pensar la dinámica social y la dinámica política que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, primero, algunas observaciones, digamos, antagonizar, digamos, generar opiniones que no sean consensuadas por todo es parte de la política, ¿no es cierto? Claro. Es un rasgo distintivo de la política. Uh-huh. Y en este caso, la situación de Vicentín mostró un poco eso, digamos, bueno, cómo se sitúan los opositores políticos y en función a qué discurso. Por ejemplo, apenas se anunció la intervención y la expropiación de Vicentín, los medios hegemónicos que actúan directamente y sin filtro como representantes del poder económico, bueno, salieron con los tapones de punta a criticar esta intervención. Entonces hay una multiplicidad de discursos, digamos, en función de fantasmas, por ejemplo. Primero el fantasma de que, bueno, estamos yendo camino hacia Venezuela, que se está atentando contra la propiedad privada, sospechas de que la Cámpora estaba en las sombras de este asunto, digamos, la idea también de que el caso de Vicentín podía ser nuevamente una 125, claro. Una serie de discursos, digamos, antagónicos en torno al caso de Vicentín, que bueno, que es parte de la política, ¿no? O sea, siempre hay opiniones que no las comparte todo el mundo. El tema es que hay algunas cosas, me gustaría poner eso en contexto, digamos. Por varias cosas. Bueno, primero porque el caso de Vicentín mostró manejos, digamos, no solamente, digamos, malos en términos de la gestión de una empresa, sino manejos un tanto oscuros de lo que es el sistema capitalista y el rol que tuvo el Estado en el manejo de esa empresa, que es una empresa que se postula que podría ser un caso testigo para intervenir de alguna manera en el mercado de cereales, digamos, ahí hay una discusión económica, porque hay economistas que dicen, bueno, en realidad esta empresa no alcanza, claro. Solamente tiene una participación en el mercado de aproximadamente el 9 al 10%, no alcanzaría para eso, ¿viste? Bueno, entonces, ese es el caso. Yo le quisiera poner un poquito en contexto en eso, porque eso genera una serie de reacciones, tanto mediáticas como de gente que ha salido, entre comillas, en su la supuesta defensa de esta empresa y la intervención estatal, porque si no nos convertiríamos en Venezuela. Y para ponerlo un poquito en contexto, creo que un concepto muy interesante que podemos pensarlo en esto, digamos, para darle un poquito más de marco contextual, es el concepto de neoliberalismo. El concepto de neoliberalismo, como ustedes saben, lo que implica es una sociedad. Hay muchas definiciones de qué es el neoliberalismo. Hay un gran debate ahí conceptual y sobre cómo definir el neoliberalismo, pero básicamente lo que implica el neoliberalismo, según una definición bastante, un acuerdo sobre esta definición, es que el liberalismo implica libre funcionamiento del mercado. O sea, el mercado debería funcionar libremente, sin la regulación estatal, y ese funcionamiento libre del mercado implicaría un beneficio para la sociedad. Eso como sistema económico. Después, en términos culturales y simbólicos, este neoliberalismo implica rescatar valores como la meritocracia, rescatar valores como la competencia entre los individuos, competencia entre los individuos y también competencia entre las empresas y competencia del mercado. Ahora bien, digamos, ¿de dónde viene un poquito esta idea de neoliberalismo? ¿Y por qué lo quiero relacionar al caso de Vicentín? Porque en términos conceptuales implica que el Estado está interviniendo en la economía, en este caso a través de hacerse de una empresa, digamos, que tiene problemas económicos, graves problemas económicos, inclusive si uno, seguramente que si uno, digamos, va con una lupa un poquito más fina, va a ver que ahí hubo algunos posibles casos de corrupción, de que la plata que se le había prestado, o que había prestado básicamente el gobierno de Macri, terminó en paraísos fiscales. Hay una serie de maniobras oscuras ahí. Pero independientemente de esas maniobras oscuras, digamos, que seguramente sería bueno que la justicia vaya en esa dirección, lo que vemos es que hay un Estado que tiene la voluntad de intervenir en la economía. En este caso, en el mercado de cereales, algo que en algún punto es contrario a esta ideología que hablamos del libre mercado, donde las empresas no deberían sufrir ningún tipo de intervención a nivel estatal. Lo cual es una paradoja, porque gran parte de los estudios muestran que inclusive en las sociedades de mercado, inclusive en las sociedades de libre mercado, siempre el Estado está interviniendo. Lo que pasa es que muchas veces lo hace la intervención del Estado sea en función del beneficio de unos privados, o el Estado puede intervenir en función de del bienestar del conjunto de la sociedad. Como en principio es la idea que se tendría con la expropiación de esta empresa Vicentín. Entonces, ¿cuál es la historia del neoliberalismo? Ustedes pueden decir, bueno, ¿de dónde viene la idea de neoliberalismo esta? Porque todo el mundo habla del neoliberalismo, pero ¿de dónde viene esa historia? Bueno, hay dos grandes explicaciones que nos cuentan de dónde viene el neoliberalismo. Hay dos grandes grupos de explicaciones. El primer grupo de explicaciones, que ahí podemos encontrar la explicación del premio Nobel Stiglitz, de un geógrafo marxista cuyo nombre es David Harvey, y una serie de autores dicen, bueno, el neoliberalismo es básicamente una idea de las élites del norte, fundamentalmente de Estados Unidos, allá por la década del 40, el 50, el 60, y había una serie de economistas neoliberales muy vinculados a la Escuela de Chicago, que ellos lo que rechazaban básicamente era la intervención del Estado en la economía. Todo lo que era la economía, lo que se conoció como el estado de bienestar o modelos keynesianos de intervenir en la economía. Entonces esta gente dice, bueno, no tenemos que hacer eso. Otro origen del neoliberalismo, lo sitúan otros autores, lo sitúan en Europa y en Estados Unidos, aproximadamente en la década del 60 y en la década del 70, como una modalidad que tenían las clases dominantes de esos países para seguir teniendo y obteniendo ganancias y rentabilidad. Entonces, sí, bueno, como estaba funcionando hasta el momento el sistema económico, no generaba suficientes ganancias, entonces esas ganancias tenían que ser aumentadas. Entonces el liberalismo fue un rostro o una máscara que tenía el sistema, que tuvo el sistema capitalista, para seguir generando ganancias. Ahora bien, digamos, si seguimos indagando sobre este idea de neoliberalismo, que hay gente que la sitúa en los países del norte, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo es que esa idea o ese sistema económico llega a América Latina en general, o cómo es que llega a Argentina en particular? Gran parte de la narrativa que todos conocemos, bueno, es que el neoliberalismo está vinculado al consenso de Washington, y que el consenso de Washington dio determinadas directivas en la década del 90 y antes para que los países implementaran ese tipo de políticas de libre mercado. ¿Y qué directivas? Les quiero yo acá les quiero complejizar un poquito este panorama. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la historia, vemos que en realidad en muchos países que no eran países centrales, que no eran países del norte como Estados Unidos y Europa, había ideas neoliberales con mucha mayor fuerza y radicalidad. Y un ejemplo muy claro de eso ha sido el caso de Chile. En el caso de Chile, en la dictadura de Pinochet, se implementó un sistema económico neoliberal. Hay mucha, digamos, una historia muy interesante. Hay gente que muestra cómo hubo lazos entre la dictadura de Chile y los economistas de la Escuela de Chicago y cómo ellos fueron, digamos, de alguna manera los artífices del sistema de Chile. Pero aún así no queda claro en la historia de este sistema económico por qué Chile adopta un sistema económico que en los países del norte era marginal. Estas ideas neoliberales no eran centrales en ese momento. Después hicieron centrales, pero en su momento no eran centrales. Bueno, la explicación esta es bastante, no es tan complicada, bueno, porque el neoliberalismo implicó en Chile, para gran parte de las élites dominantes y los sectores dominantes, una solución a un problema político. ¿Cuál era? Que era legitimar un sistema económico que beneficiaba a unos grandes, a unos pocos, digamos, a las grandes corporaciones locales, y además permitía tener algún tipo de vínculo diplomático con Estados Unidos, básicamente con los grupos de poder y dominantes de Estados Unidos. Entonces el liberalismo es una estrategia de desarrollo, lo podemos pensar como una estrategia de desarrollo que articula esos intereses, donde se abandona, por ejemplo, las estrategias de industrialización. El tema es grande, digamos, pero yo lo que quería decir, cómo en este marco tan concreto, digamos, que tiene un marco general y después gente, digamos, que no tiene mucho que ver con eso, sale en defensa de un sistema neoliberal. Así que bueno, espero que lo sigamos conversando, este tema que tiene muchas aristas en el próximo bloque, y escuchamos ahora un tema de los chicos del maíz. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué lo trajiste a colación? ¿Tiene relación con el tema o es parte del gusto musical tuyo? No, Los Chicos del Maíz es un grupo de rap político. Ajá. De España, digamos, que la canción está vinculada a la realidad española, ¿no? Pero de alguna manera en el plano cultural es cómo se puede trabajar, digamos, tener un tipo de reacción contra sistemas económicos que dejan afuera a amplios segmentos de la población. Bueno, el rap en esto ha sido siempre un vehículo, ¿no? Un canal, un género afín a este tipo de manifestación, ¿no? El conversatorio de Pablo Gómez y la música que nos propone su bloque. No cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Y un sistema económico que genera 6.200.000 parados, que genera desahucios, que genera gente que no tiene acceso a la sanidad, a la educación. Potencia de la rabia, de la desesperación. Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Los chicos del maíz, a cuchillo, no vamos a ser prisioneros, mal nacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago Albarrico justificando la guerra en Libia, con la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe, cuento islamista, propaganda bélica, en ABC y El País cómplices, izquierda anticapitalista, eco compromiso, vértices, el mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89, los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo en la coste, pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales, yo al bar de tapasito al post, las meto por la escuadra, nunca doy al poste, esparramo. Sostes el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas. Con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una cuba, joder que heavy, Rosa Díez se masturba. Pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin. Yo el auténtico, yo el Revy, pero es simple. El underground es actitud, no dar conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel. Suena el bajo, suena el bombo, suena el cinche. Es 15 de laringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Bankinter.

y tiene mucho que ver con eso también, digo, con un manijeo político, hablando concretamente. Sí, bueno, yo sí, comparto lo que decís vos, Kike, creo que hay varios niveles en lo que estás diciendo. Digamos, el primer nivel, digamos, que es lo que yo he intentado conversar, esta idea de libre mercado, sí, como una idea general y abstracta, uh-huh, en la cual, digamos, tenemos dos grandes ideas. Bueno, el Estado debe intervenir en la economía como un principio rector, sí, o el Estado no lo debe hacer. Después, claro, cómo esas ideas después se implementan en los diferentes países, en los diferentes estamentos, digamos, provinciales, municipales y nacionales, tiene diferentes, digamos, matices y articulaciones. Digamos, el caso, por ejemplo, para hacerlo, traer un tema un poco más doméstico, el caso de los del gobierno municipal en Córdoba, bueno, tiene sus particulares, ¿no? O sea, un gobierno municipal, digamos, articula esa idea de manera, al menos, digamos, cuestionables desde mi, uh-huh, punto de vista. Sí, sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en estas macroideas después hay otro tema que es decir, bueno, ¿cómo la gente hace o incorpora estas ideas en su vida cotidiana? Entonces, así, bueno, hay cierta idea en ciertos segmentos de la sociedad de que, primero, que el Estado no tiene que intervenir, porque si el Estado interviene en la economía, vamos rumbo hacia Venezuela. Entonces, digamos, todas esas ideas de alguna manera subyacen y operan en esto de la gente que sale en defensa de la empresa Vicentín como una manera de poder. Entonces, tenemos ideas que pueden ser genuinas, digamos, no estamos cuestionando que sean genuinas, o sea, gente que realmente cree que tiene un terror a que nos dirijamos hacia el camino de Venezuela porque eso, uh-huh, va a generar, no sé, pobreza o va a ser, sí, que va a generar. Entonces, bueno, eso está articulado con una agenda política que tiene determinado sector de la sociedad. Es lo que yo te decía, lo conversamos al principio. Bueno, el caso de Vicentín puso de manifiesto el antagonismo político. Claro. Cómo ese antagonismo político y esas disputas políticas son canalizadas de múltiples maneras. O sea, digamos, que haya antagonismo político en sí mismo es parte del juego democrático. O sea, está perfecto que... Claro. Que piensen que intervenir, digamos, en la economía esté mal, que intervenir me sentí mal, que vamos a camino a Venezuela, si es incorrecto. El tema es que cuando uno investiga un poquito y ve cuáles son los modelos de desarrollo exitoso, siempre el Estado ha tenido un rol importante como agente de desarrollo, ¿cierto? Además, sí, que si Vicentín no era expropiado, había dos situaciones, digamos, que se le queden a precio vil, claro, determinado empresario local, o que sea absorbida por las grandes multinacionales. Claro. Entonces, es lo que decís vos, Kiko, o sea, en definitiva es, bueno, ¿cuál es el sentido común que guía a la gente? ¿Cierto? Sin un plano analítico. Bueno, el sentido común es un sentido común que es construido, muchas veces construido de los medios de comunicación, y también es articulado por determinados facciones o grupos políticos. Sí, sin ninguna duda. Tienen ese mismo pensamiento, o sea, digamos, que alguien, que el intendente, de no sé, digamos, creo que vos estás diciendo que es del PRO el intendente, sí, o es radical. Radical. Es como, bueno, radical, posiblemente pro, tenga este tipo de ideas, digamos. O sea, claro. Bueno, Fede, que querías hacer una consulta ahí. Sí, bueno, hablando un poco de neoliberalismo, de la intervención del Estado, se me viene a la cabeza lo que había dicho Chomsky no hace mucho, ¿no? De que la pandemia demostró o pudo demostrar y visibilizar que esto que sucedió echa por tierra todo lo que podría llegar a representar el neoliberalismo y todo lo bueno que tiene la intervención del Estado, ¿no? Desde lo sanitario y desde lo económico. Se habla mucho cuando se toman este tipo de medidas de comunismo, de populismo y demás, y siempre se lo intenta como encontrarle un fin a ese tipo de movimientos políticos. Al neoliberalismo, tal y cual lo conocemos hoy con todas las intervenciones que hay, ¿también se podría pensar o no en alguna finalización, en el fin del neoliberalismo? Sí, me parece, es interesante lo que señala este Federico, que vos fíjate que siempre hay como dos fantasmas que han rondado, digamos, cuando se intenta producir algún cambio que beneficie a amplio segmento de la población. Antes era el fantasma del comunismo, digamos, cualquier, sí, sí, tipo de acción, digamos, era cualquier tipo de gobierno o persona era acusada de comunista. Ahora el fantasma del chavismo. Después fue el fantasma del chavismo y ahora en muchos sectores el fantasma del populismo. O sea, claro, cualquier tipo de acción, digamos, que perjudique los intereses de los grupos dominantes y los grupos hegemónicos es acusado de populista, digamos. Sí. No creo que tanto de comunista, pero la acusación va por esta idea de populista. Sí, sí. Y yo creo que con lo que... con lo que señala Federico en relación al neoliberalismo... Me parece que es muy difícil establecer puntos entre, digamos, o acaba o no acaba, digamos, o era un gobierno, digamos, por ejemplo, los estados de bienestar eran totalmente estados de bienestar y no tenían ningún tipo de ideas neoliberal, o en la actualidad es todo estado de bienestar, vamos en ese camino y no hay nada de neoliberalismo. ¿Por qué te digo esto? Porque gran parte del ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina, de alguna manera, bueno, con Lula en Brasil, con Kirchner acá, con Evo Morales, digamos, con diferentes matices, con diferentes historias particulares de cada país, intentaron de alguna manera articular políticas diferentes a las ideas neoliberales. El tema es que en eso, digamos, hay una situación, digamos, mucho más compleja, que decir, bueno, somos progresistas y no somos neoliberales, o por el contrario, porque en la política doméstica, en la política cotidiana, se vislumbra que, bueno, muchas veces hay intervención del Estado y muchas veces hay un resabio de algún tipo de política neoliberal. Entonces el panorama se empieza a complejizar de esa manera. Yo creo que, volviendo a lo que dice Federico, creo que en la actualidad, digamos, por lo menos el gobierno actual, digamos, está pensado, digamos, en una dirección que no retome, digamos, postulados centrales del neoliberalismo. Tampoco se plantea, digamos, gobernar en contra del capital ni en contra de los grupos dominantes, sino que se plantea gobernar con esos grupos. ¿Bien? Macarena, ¿tenías algo para preguntarle a Pablo ya en la despedida? No, ya era más o menos por donde ustedes venían hablando acerca de Vicentín y también del neoliberalismo, pero por ahí la pregunta concreta era si se podía asociar, digamos, a la oposición y a Macri, ya que Arribas, digamos, que presidente no de Vicentín, aportó a la campaña de Macri. Financiaron la campaña también. Así es. Se puede, de cierta manera, asociar, digamos, una bajada de línea a través de los medios hegemónicos. Sí, claro. Bueno, claro. Más o menos lo que había hablado Quique, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Maca es claro, ¿no? Es evidente. Sí, me parece... Sí, comparto eso, digamos, yo lo que intenté, digamos, cuando estábamos conversando, más allá del caso puntual de Vicentín, que yo les decía, seguramente si vamos a analizar eso en detalle, bueno, debe haber habido algún tipo de articulación entre esta empresa y el gobierno de Macri, esos préstamos millonarios, digamos, que todo indica que se fugaron a paraísos fiscales, digamos, y esta idea un poco oscura del funcionamiento de una empresa. Yo lo quería hacerlo un poco articular en términos más de ideas un poco más abstractas, pero seguramente, digamos, si nosotros vamos a analizar el caso específico, se muestra ahí que el capitalismo, digamos, que en el capitalismo y en la ganancia del libre mercado, el Estado siempre está interviniendo. En este caso está interviniendo a favor de estos grupos dominantes, encima con un nivel de corrupción y de fuga hacia paraísos fiscales enorme. Entonces el Estado muchas veces finalmente está interviniendo siempre, por más que digamos que la filosofía del neoliberalismo sea, bueno, el Estado no tenga intervenir, bueno, el Estado está interviniendo para mantener ese sistema de que donde las empresas puedan tener una rentabilidad excepcional, enorme. A mí me recordó mucho a los 90, ¿no? Cuando se defendía esto de lo privado y que no haya Estado, digamos. Que se empezó a privatizar, digamos, a mansal. Bueno, también fue la entrada al neoliberalismo, ¿no? Sí, yo creo, mira, es un tema muy, muy... que está bueno para pensarlo, porque si vos te pones a pensar... En la década del 90 hubo una determinada batalla cultural donde gran parte de la población pensaba que todo lo público era malo y que todo lo privado era bueno. Entonces ahí, bueno, hay un muy buen tema para una analización de esa idea. Yo creo que ahora eso no lo veo presente con la misma envergadura que estaba en la década del 90. O sea, de alguna manera vos fíjate que Macri, cuando llega al poder, digamos, no llega, digamos, con un discurso radicalmente... neoliberal de que iba a privatizar todo. Todo lo contrario, ¿no? El contrario. Pobreza cero es más pobreza. Claro, claro. Entonces, más cerca del populismo. En México lo vamos a mejorar. Después, claro. Digamos, fue uno de los casos más claros, creo que, de estafa electoral, porque, claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero, digamos, la claro. Superficie de inscripción cultural en la cual llega el poder era un discurso privatista. Totalmente. Bueno, vamos a mejorar todo lo que está mal. Totalmente. Y eso me parece que implica un cambio a nivel cultural de gran parte de la población, donde ya no creo que sea tan claro pensar que todo lo público es malo, todo lo privado es bueno. Una buena síntesis, Pablo Gómez, y la columna de este conversatorio, con un tema hoy más que de actualidad. Y bueno, y como siempre, para cerrar, la buena música que sigue, así como escuchamos primero ese rap de los chicos del maíz, ¿no? Revisionismo. Sí, tuvimos barbarie. Una canción un poco más combativa, digamos, claro. Recién ahora con una canción un poquito más suave. Más suave, para que nos despidamos, que es la banda esta que les había comentado la semana pasada, que se llama Black Pumas. Sí, y nos trajiste también, ¿no? Ya nos hiciste escuchar, si no me equivoco. Sí, ya la habíamos escuchado, claro. Una canción de esta banda. Bueno, excelente la columna de hoy. Bueno, como siempre, nos quedamos con ganas. Pide pista un programa, Pablo Gómez, atento a los directivos de la radio. Te agradezco mucho, Pablo, querido. Nos reencontramos, que tengas buena semana el lunes próximo. Gracias. Bueno, los veo, le mando un saludo a todos. Under the raging sun's open fire. Ain't nothing new in the New York. Have desires. I want you to be my woman, babe. Every time you get dressed in black, you give a grown man a heart attack. I pray that good Lord will bring you back. You're my sunshine. Shoot me down. Different season, 100 years, and the only time she's dressed in black. Taking flight, baby, count you down. On your way off without a sound. Black moon rising above the clouds. You're my sunshine, yeah. Ooh. radio nuestra que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN. Este martes, José Luis Herrera tiene un conversatorio con el gran Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este martes 16 de junio, 18 horas. Ay, fogata de amor. Herrera más Heredia. Los SRT con la UTN hacen contenidos de calidad. ¿Qué? Conjunción de pedidos célebres a don Víctor Heredia y don Herrera, que es nada más ni nada menos que el querido alemán. ¿Cómo estás? Contanos algo más de esta sorpresa. Nos agarró de sorpresa a todos. Bueno, ya estuviste en un conversatorio aquí, en aquella oportunidad, desde aquí, desde la UTN, con Víctor, muy recordado, y bueno, esta vez supongo que será virtual. Contanos, alemán. Así es, querido Quique, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A toda la gente de Radio Nuestra, que estás en el cielo, a todos, a esa gran audiencia que tienen ahí, este programote de radio que también tienen, que está tan bien producido, los contenidos son maravillosos. Bueno, efectivamente, esto lo vamos a repetir en tiempos pandémicos, online, a través de la página de Cultura de la UTN, a través de YouTube. Esto va a ocurrir, vamos a repetir el conversatorio que hicimos el año pasado, que lo hicimos ahí en el teatro de la UTN, ante una nutrida cantidad de público. Esto fue en octubre del año pasado, y vamos a hacer lo mismo, pero a través de las redes, a través de las plataformas. Y bueno, va a ser un hermoso acontecimiento. Esto abre el día martes 16 a las 18 horas. Desde acá, desde los estudios de 102.3, bueno, vamos a salir desde aquí en una coproducción que tiene la parte de cultura de la UTN, como así también de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es la puerta de ingreso para una serie de charlas con personalidades de distintos ámbitos de la República Argentina. Así que bueno, están todos y todas invitadas. Querido Quique, chicos y chicas de la producción y todos los oyentes de Radio Nuestra que estás en el cielo, les envío un gran abrazo y los espero. Espero que nos vean y nos escuchen, el martes 16 a las 18 horas. Muchísimas gracias. Invitación para mañana, martes, a las 18 horas. Alemán Herrera en conversatorio con nada más ni nada menos, Víctor Heredia. Gracias, Alemán, querido, un abrazo. Te seguimos escuchando todas las noches por 102.3, más que música, y los fines de semana con los vinilos. Abrazo, hermano. Bueno, efectivamente, quedan todos y todas invitadas. El agradecimiento para todos ustedes, contar con ustedes, como siempre, con la querida radio de la UTN, con las autoridades de cultura de la UTN y de toda esa magnífica gente que siempre está generando contenidos importantes, como decimos en el promo, y poder compartirlos con el público es una actitud social, muy importante. Muchísimas gracias. Thank you.

está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. Bueno, reiteramos la cita, mañana a las 18 horas vamos a estar aquí en nuestra emisora, en nuestra querida casa, la Universidad Tecnológica, recibiendo, receptando este dúplex con el alemán José Luis Herrera y este conversatorio que se van a emitir, no por las emisoras, se van a emitir por las plataformas de Facebook, por las de las universidades nacionales con asiento en Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Tecnológica, para conocer un poco más en qué anda don Víctor Heredia. Recuerden que el año pasado, si no me equivoco, más o menos en octubre, se hizo un conversatorio aquí presencial, en el auditorio Ayaza. En el marco de los 30 años, ¿no fue? De alguna forma fue un anticipo, sí, de los 30 años de la emisora. También estuvo como moderador el alemán José Luis Herrera entre una nutrida concurrencia. Bueno, en este caso obviamente va a ser virtual, va a ser a distancia, pero lo vamos a poder disfrutar al querido y siempre recordado y siempre presente y siempre actual Víctor Heredia. Bueno, eso va a ser mañana a las 6 de la tarde, dentro de un ratito imperdible la nota con Ica Novo, quien nos adelanta Novo TV, Mundo Novo TV, y este proyecto de televisión que lo está haciendo desde Dian Funes. Bueno, un querido amigo, una nota muy emotiva, nos hizo llorar, terminamos llorando los dos, tanto él como yo. Así que espero que podamos transmitir. La vida me dio la suerte de ser un gran amigo de él en lo personal, de su familia, de su madre, de sus hermanos. De eso hablamos en la nota. Salió así espontáneamente porque teníamos ganas de hablar y terminamos moqueando los dos. Dentro de un ratito la nota con Ica Novo. Bueno, Fede Magni, querido, cuénteme. Lo que adelantaba hace un ratito, ¿no? Hacíamos una referencia la semana pasada de estas causas de espionaje, de la mano de la Agencia Federal de Investigaciones y el gobierno de Mauricio Macri. Se conocieron algunos detalles más de el alcance de este espionaje. Bueno, ni siquiera el Papa Francisco, ni siquiera Jorge Bergoglio se salvó del espionaje de Macri, ¿no? No, escuchaban las charlas del obispo Lugones puntualmente con el Papa Francisco, lo espiaban porque creía que hacía un armado político para Bergoglio, ¿no? Esa fue la excusa en la cual han espiado a este obispo, sobre todo en sus charlas con el Papa Francisco, ¿no? El juez Federico Villena le mostró al obispo las pruebas que lo espiaban. Incluyen escuchas telefónicas, búsqueda de información sobre cuentas bancarias y su tarjeta de crédito, rastreo de dinero en el exterior y sobre todo sus diálogos con el Papa Francisco. Parece que no tiene fin. Y por último, en este bloquecito, coronavirus. China registró 57 nuevos casos en un día. Esto fue luego de lo que ha sido ya la superación de la pandemia en Oriente, donde tuvo origen la pandemia. Bueno, en uno de los mercados más importantes de China, donde trabajan más de 1.500 personas, se detectaron 57 nuevos casos en este fin de semana, lo cual obviamente preocupa y mucho al mundo entero. Cintia, querida. Bueno, sí, y otra cosa que preocupa al mundo entero, voy a cambiar de tema, no es que quiero comparar, pero estalló Twitter por el estreno de la segunda temporada de Dark. No sé si la tienen a la serie, es una serie alemana de ciencia ficción. Ajá. Que sale por Netflix. Sí. Y bueno, y han arreglado para que salga el 27 de junio de este año. Sí. Y todo por una cuestión de que, bueno, nos encanta asociar y relacionar todo lo que tiene que ver con el misticismo, la espiritualidad y todo esto del juego del tiempo. Bueno, esta serie va por ahí, ¿no? Juegan con el tiempo, van al futuro, van al pasado, vuelven al presente, ya no se sabe qué es el presente, qué es el futuro. Y también, bueno, hay mucha coincidencia con lo relacionado con Nostradamus, porque este profeta o una especie de profeta francés del año 1500 advirtió por la conjunción planetaria justo que estamos viviendo en este momento, sí, que un mal augurio para la humanidad. Epa. Y bueno, sí, y predijo que habría un gran desastre natural, incendios, temperaturas insoportables en el planeta, que bueno, justamente coincide con las secuencias de explosión nuclear que se pueden ver en la serie. Así que si quieren jugar un poco con la imaginación y no sé qué tanto creen en la profecía de Nostradamus, bueno, vamos a ver qué onda el 27. ¿Vos lo relacionás a eso con el tema de la pandemia? ¿Querés decir eso? ¿Tiene que ver o no? Bueno, es que también tiene que ver justamente porque es como que vio que todo al final tiene que ver con todo. En realidad la serie va a estrenar el 27 de junio la segunda temporada. Y lo han relacionado con una profecía de Nostradamus que también se cumpliría el 27 de junio, que tiene que ver con esto de desastres naturales, incendios y todo eso. 27 de junio. 27 de junio, exactamente. Estamos a pocos días, ¿eh? Nos queda poquito. Estamos ya. Perdón, me corrijo, no es la segunda temporada, es la tercera de Dark, que es, se la súper recomiendo. Pero me preocupa el 27 de junio, hágame acordar para... El 27 de junio, anótenlo. Claro. Algo vamos a advertir, no sé. O sea, como viene este 2020, yo le digo, bueno, no dañaría para nada. Exacto, exacto. O sea, si hay algo que faltaba, bueno, ahí está. Sí. Directamente, el sello de oro. O sea, hay algo que faltaba. Vio que Macri se mudó, está en una nueva casa, ¿no? Han dado precisiones. Sí, lo visitó. Tuvo visitas. ¿Sí? No sabía eso. No, sé que se ha mudado. Visitó Lilita. Ah, sí, Lilita. Sí, sí, sí. Ahí, con poses súper dramáticas. El atropello institucional. Claro. Bueno, ahí me imagino claro, todo. Súper. Bueno, o sea que el 27 de junio, ¿26 era o 27 de junio? El 26 de junio, hay que agendarlo. Sí, 27 de junio. Ojalá se le rompa la reposa y se caiga un golpe. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet, de Vamos a un Bar. Y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. Martes, José Luis Herrera tiene un conversatorio con el gran Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este martes 16 de junio, 18 horas. Fogata de amor. Herrera más Heredia. Los SRT con la UTN hacen contenidos de calidad. La UTN informa. Atención docentes y estudiantes. Por temas referidos a evaluaciones, exámenes generales, irregularidad de las materias, consulten la web de la facultad. www.frc.utn.edu.ar. Allí van a encontrar en las primeras noticias toda la información actualizada. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. El metal ha llegado a la universidad, pero por ahora nos quedamos en casa. Vuelo y metal en cuarentena. Todos los viernes de 17 a 19 horas por la 94.3 FM UTN o escucharos a través de la web www.frc.utn.edu.ar/radio. Cuero y metal en Córdoba. A la pandemia la combatimos a puro heavy metal. Sábados de 16 a 18 te espera Restos Diurnos, literatura, teatro, entrevistas y algunas cosas más. Por FM UTN 94.3 y también online. Restos Diurnos. Función cultural. Quédate en casa y escucha la radio.

Esto se le suma ya a los desarrollos nacionales que han tenido en el mismo sentido, pero con la particularidad de que tiene una sensibilidad superior a la técnica que se venía realizando, y a su vez es mucho más rápido. El test rápido que se hacía anteriormente tenía una demora de 2 horas aproximadamente. Bueno, este tiene 45 minutos de demora, está producida 100% con insumos locales y va a permitir la realización de más de 100.000 testeos al mes, con obviamente el acompañamiento de algunas empresas privadas, pero una vez más se demuestra en este contexto, en estas circunstancias, la importancia del rol del Estado y las políticas públicas. En este caso, la educación brindada para el desarrollo de la salud comunitaria, ¿no? En este caso, al atravesar una pandemia tan importante, bueno, las universidades públicas, los institutos de salud dan una mano importantísima en este contexto, ¿no? Se cortó, ¿no? Universidad de San Martín, ¿y cuál otra, Fede? Y la Universidad Nacional de Quilmes, ambas de la provincia de Buenos Aires, exactamente. Bueno, aprovechamos para desear la pronta recuperación del intendente de Quilmes, ¿no? Que se le detectó coronavirus. Martín Izarralde, así que un muy, muy buen tipo, un muy buen compañero de Jessica Sirio, por otra parte, la conocida modelo. Bueno, esperemos que pronto se restablezca. Bueno, Martín Izarralde, que es población de riesgo por haber superado un cáncer hace muy poco, y el cual, bueno, encendió las alarmas dentro del Gabinete Nacional, porque esta semana estuvo junto con el ministro Daniel Arroyo en algunas reuniones. Después el ministro Daniel Arroyo estuvo con el presidente Alberto Fernández realizando una gira por el interior nacional, lo cual, bueno, genera un poco de preocupación, ¿no? Y aquí me quiero detener 2 segunditos. TN publicó en sus redes sociales, en su Twitter, primero un mensaje diciendo de que el ministro Daniel Arroyo había dado positivo en coronavirus. Después claramente lo tuvieron que salir a desmentir. Y le echaron la culpa, como en su momento lo hicieron a un vecino que había pasado malas imágenes con respecto a una movilización en Villa Azul, en Buenos Aires. Bueno, dijeron que se trató de un proceso de automatización de las redes sociales. Bueno, ya que se busquen alguna excusa un poco más clara. No, son de terror. Cintia Bravo. Así es, las primeras tapas del Billboard, ¿lo vieron en la cuenta de...? No lo vi. Sí, bueno, los palmeras vistieron de smoking y posaron para la tapa de Billboard. La tapa de revista Billboard Argentina. Y en la portada, bueno, muchos como Bob Marley, Gustavo Santaolalla o The Black Eyed Peas son los que han posado para la tapa. Así que bueno, es una banda internacional, los palmeras, y ya como que de esta manera ya queda como oficialmente queda en la historia de las grandes revistas con esas tapas que... Sí, re bien. Llevan más de 48 años juntos y han publicado 45 discos. Así que bien merecido por ellos. 45. Bueno, ¿cuánto tiene la Mona ya? ¿No? Es como 60 años. Mona tiene como 60, 70 años. Es un récord. Chicos, 50 y 50% de paridad de llamados a favor de los... los militantes del audio y los militantes del mensaje texto. De texto. Mitad y mitad. Bueno. Quiere decir que la mitad tiene que ir al psicólogo. ¿Cuál es? Sería, desde mi punto de vista, lo que no acepta. Los audios. Así que, bueno, usted se comunica, usted puede comunicarse al 3517-588-208, que es nuestra línea telefónica, o, bueno, como lo está haciendo la mayoría, a través de la fanpage de nuestro programa Radio Nuestro, que estás en el cielo, en Twitter y en Instagram, arroba Radio Nuestra UTN. Bueno, así nos buscan. Hola, mira quién está ahí, Carolina. ¿Quién? Hola, la gente. Claro, ¿qué hace? Te vi entrar ahí al toque. ¿Qué dice la gente, loco? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está? Carolina La Rolinga. Escucha raro. Ya le hemos puesto Carolina La Rolinga, discúlpeme, no sé si no le molesta que le digamos. Estoy acá con una resaca, no sabés, me pegué una gira fin de semana. ¿Qué? ¿Me rocaste? ¿Una qué? Nos encerramos, sabés que nos enrocamos, no sabés lo que fue. Rock and roll toda la noche, loco. Y Cura Plus. Le dimos. Esta es droga con Cura Plus. Me han dicho. Ajá. Hay que tener cuidado con las mezclas. Un poco de pastillas ahí, ¿viste? Claro, pero. Un cóctel ahí. Les recuerdo que estamos en un micrófono en una universidad. Claro, claro, bueno. No haga apología. Si usted me pregunta, yo le respondo. Usted sabe, usted no maneja el programa. No, está bien, tío. Está con antifebriles, no, esas pastillas, ¿no? Bueno, está un poquito tomada, como dicen las viejas. Claro. Ah, literalmente. Un poquito de resaca acá. Ya vamos a estar. Ya está mejor. ¿Qué ha hecho en la semana? ¿Qué nos cuenta? Bien, me enojé un poco en la semana. Ah, ¿por qué? Yo que siempre vengo tan buena onda, tan pila, me enojé, loco, porque yo tengo un amigo, ¿no? Que el loco hace sándwiches de salame, ¿no? Y el loco los vende en la calle, ¿entendés? Sí. Ahora hace sándwiches de salame. Y lo paró la yuta, loco, ¿me entendés? Ajá. Y lo paró la yuta y le incautó todo al chabón. No, y se le llevaron todo. Y yo digo, ¿qué onda? Vos acá en este país podés ser Macri, ¿no? Y podés ser presidente con 290 causas. Te podés fugar del país con todos los dólares. Podés tener paraísos fiscales, ¿me entendés? Podés robarle a los jubilados, pero no podés vender sándwiches de salame en la calle porque la yuta te lo saca, loco. ¿Qué onda con esto, me entendés? ¿Encima para qué? Para que los Cobani, ¿qué hacen con la mercadería? Se la comen, loco, y después se la llevan a la casa. Se la morfan, ¿verdad? Vos sabés que en serio yo vi una vez le confiscaban a un chico que vendía panes, esos panes saborizados ahí en el Paseo de las Artes, y se lo llevaron la canasta y después estaban, me dice un amigo, me dijo, están a la vuelta sobre la Prida comiéndose los sándwiches. Escuchame, y después vienen y te vienen a hablar acá de meritocracia y te dice que la gente no quiere laburar. Déjame de joder, loco, ¿qué quiere? ¿Que el pibe salga a robar? Tenés razón. ¿Entendés? Y te da bronca, loco, te da bronca. Te da bronca. Porque ¿qué alma justiciera que tenés que buscar, Carolina? Me encanta. Sí, loco. Yo me pongo en la piel de mi amigo, ¿entendés? Porque yo camino en la calle, loco, ¿entendés? Ando en la calle, hablo con la gente. Estoy ahí, ¿entendés? No soy onda Mirta Legrand que te dice que habla con la gente. No, eso no hay ninguna duda. Desde su mesa habla con la gente. Loco, Claro. Yo hablo con la gente en serio, chabón. Claro. Estoy ahí. ¿Cómo andan las cachavatas del rock and roll? Me encanta el nombre, las cachavatas del rock and roll. Traigan un demo, porque ahí es muy buena. Traigan una musiquita. ¿Nos juntamos con la cachavacha acá? Sí. Ya le voy a mandar una musiquita, un demo. Claro, nos juntamos a grabar y la bardeamos a la vecina, loco, ¿entendés? Y yo agarro, le toco y le toco canciones así. ¿Entendés? Te inspira la bardea. Viste, después no quieren que le toque el timbre. Después no quieren que le toque el timbre. Ya volvimos, onda. Y sí, ya fue, loco. Si la ¿qué instrumento tocas vos, Carolina? ¿O cantás? A mí me gusta. Yo canto y toco la guitarra, loco. Voy a ver, prendo. La front, toco la viola. La front woman. Canto. Claro. Front woman. Sí, si no que. Tiene parla para front woman, ¿eh? Tiene su chamulla. Claro. Sí, tiene presencia usted, sí, me gusta, la veo en el escenario, pisando el escenario. Ya te voy a traer un demo, vos también tenés rock, ¿eh? Dale. Sí, me hace sonrojar cuando me dice así. Claro, me hace colorado. Que Carolina menciona que es del palo, ahí le cambia la voz. Pero, mi pasado me condena, Carolina. No se avergüence, sí. Mi pasado me condena, entonces yo ya estoy igual. Bueno, Carolina, gusto escucharla, como siempre. La vamos a despedir con... Ahí me dice Darío Genovese que le ha traído los ratones paranoicos especialmente para usted. Dale. Alto rock de los ratones, loco. Bueno. Aquí está buena música. Y la próxima te la bardeo a las viejas caretas, loco, también, porque mi vecina ahí se pone de buena calidad. Se creen buena gente porque dan lo que les sobra, loco. Y no es así. Por supuesto. Deben ser macristas. Chao, Carolina. Chao, loco. Aguante rock and roll, nene. Chao, aguante. Nos vemos, loco. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Las piernas son un abrigo, al menos. acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel, quiero verla en el show. En el cielo. La mañana del octavo día. Corazón al sur. Alternativa. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Había prometido su presencia y, por supuesto, la promesa cumplida. Está con nosotros Ica Novo, a quien ya nomás saludamos vía estas conexiones y estas cosas raras de ventanas y Zoom. No somos de esta generación, nosotros hemos tardado un tiempo en establecer la conexión, pero acá estamos, Ica, querido. Un abrazo. Hola, Quique Zapata, querido. Sí, tuve unos problemas así de ciberignorancia profunda. ¿Cómo te llevas con esta cosa del encierro, de la cuarentena? Vos sabés que los músicos en general, los que escribimos, los que componemos, trabajamos casi siempre en casa. Claro. Yo estoy, no me alejo más de 3 metros de donde está la cocina para tener la pava caliente, ¿viste? Claro, sos casero, básicamente, digamos, normal. Sí, sí. Claro. Entonces, en lo personal, no lo sufro tanto, pero entiendo que hay gente que tiene hábitos de salida, de movimiento muy permanente, entonces que lo afecta muchísimo. De todas maneras, creo que hay que bancársela y colaborar para que esto no se extienda, porque ya se ha visto que el único medio de controlarlo es el distanciamiento, el usar el barbijo para evitar respirar y para evitar toserle a algún vecino, a algún coterráneo, ¿me entiendes? Entonces, creo que hay que respetarlo a rajatabla, ¿viste? Y más después de los de esto que salieron a correr en masa el otro día cuando se abrió. Yo oí una, no sé si lo viste, una mujer diciéndole a un noticiero de estos truchos que son los hegemónicos, los que más se ven, la mina diciendo: yo prefiero morirme antes de obedecerle a un gobierno peronista. Si el gobierno fuera, no sé, si gobernara Rodríguez Larreta, espero que nunca ocurra en este país. No, no va a ocurrir, quédate tranquilo. Y tomara las medidas que debe tomar, que no lo hace ni siquiera en el cortito territorio que controla, y viéramos que es sensato hacerlo y que y es la única manera de zafar de este virus, obvio. No se puede ser tan tarado de meter esos odios patológicos en una cuestión tan grave como es la salud pública. Realmente. Pero además, el problema no es que lo digan, el problema es que realmente piensan así. Y realmente lo harían. Sí. Hay gente muy enferma. Bueno, no, exactamente. Esto que leí, que lo habrás leído, que es increíble, pero que el problema de esta gente es que cuando gobierna el peronismo se cagan de odio y cuando no gobierna el peronismo se cagan de hambre. Es una síntesis perfecta, lo he visto en algún meme por ahí a eso, sí. Bueno, no hay que detenerse en esto. Porque pero como yo soy apolítico, viste, no quiero hacer más estos comentarios. Claro, claro. Bueno, Ike, querido, un gusto. Debo explicitar la gran admiración que te tenemos aquí en el programa en particular, en este espacio que... Bueno, ya se les va a pasar, no sean problemas. Y la radio en general, que, bueno, donde siempre integras la programación. Estamos contentos porque, bueno, se ha conocido, lo hemos colgado, ya está en nuestra sitio web de la radio, Mundo Novo TV, que ya se puede ver por YouTube, ya seguramente nos... ¡Qué bueno! No me digas que está en el sitio de la radio. ¡Claro! Hermoso, bueno, pues, agradezco. Bueno, es una radio que amo, pero me emociona un montón que esté, sí, claro, que lo tengan en su sitio web. Claro, ya lo hemos puesto en el sitio web. Un abrazo gigante a todos los que hacen esta radio. Lo hemos puesto en el sitio web de la radio y en el sitio web de nuestro programa. Bueno, estamos hablando de Mundo Novo TV, un juego de palabras, pero tanto hablar de Mundo Nuevo y de Mundo Novo, es una maravilla. He visto ahí los comentarios, todo el mundo le ha gustado. Vos sabés que, mira, es muy increíble porque yo tengo en preparación un disco de temas que algunos ya son conocidos. De hecho, el tema central es un tema que canté, la primera vez que canté con Mercedes Sosa, canté ese tema, y un disco que se titula Músico del Nuevo Mundo. Claro. Es un álbum que no grabé todavía, pero que lo tengo armado como para grabarlo. Y después, a sugerencia de un amigo que no recuerdo quién es, me dijo, che, ¿por qué no le pones Novo Mundo o Mundo Novo? Y bueno, entonces, en la carpeta que tengo con los temas de ese disco, con las letras y las partituras, le puse Mundo Novo. Y cuando empezamos a hablar de este programa de tele, el productor, que se llama Marcos Mansur, y es un capo realmente, porque una de las cosas que me planteé es, digo, bueno, voy a ver cómo me llevo con el equipo de producción, porque es como el otro jugador que está, claro, viste, es como el director técnico, uno es el jugador y el la producción, la dirección técnica, y es fantástico, porque realmente son de un alto profesionalismo que no es que me asombrara, pero siendo en Dean Funes el interior, claro, tenía esa duda, pero realmente son los capos, los chicos. Contame, ¿son amigos tuyos? ¿Es una productora de ahí, de Dean Funes? No, se dio de la siguiente manera. Yo hace rato que tenía ganas de hacer algo, y como el canal de Dean Funes, el dueño del canal es un amigo de la adolescencia de Corral de Bustos, que es mi otro terruño, digamos. Yo nací en Funes, pero cuando yo tenía menos de 11 años, mis viejos se fueron a vivir a Corral de Bustos, sudeste de la provincia de Córdoba, límite con Santa Fe, de ahí mi tonada, que es una mezcla extraña. Sí, neutra. ¿Te la hace neutra? No, neutro no, jamás, por favor. Soy argentino, no soy neutro. Bueno, resulta que el Hugo Genovesio, que de una familia que tenía campo en Corral de Bustos, en la zona más rica del país, bueno, se dedicó a la comunicación, puso el primer canal de televisión de Corral de Bustos, y después, casualmente, porque son mis dos lugares, uno es la patria de mi infancia y el otro es la patria de mi adolescencia. Claro. Y compró, Hugo Genovesio compró el canal de Dean Funes. Mirá vos. Entonces, directamente, cuando Yo ya le había propuesto hacer un programa, pero ahora cuando me vine de Anfunes, claro, le llamo de nuevo y le digo, che, ahora estoy en Anfunes, hagamos ese programa. Entonces me conecta con Marco Mansur, con el productor, que es un capo, y el sonido José Pacheco, el de los Pacheco, tremendo guitarrista. Guitarrista, claro, claro. Bueno, se coincidió todo. Estoy rodeado de gente, el único problema es la distancia. Sí, coincidió todo. El único problema es que me queda lejos, loco. Estoy como a media cuadra del lugar donde lo grabo. Bueno, pero se hace un canje con Remy, se resuelve. Sí. Con una remisería hace un canje. Me podría ir en pantufla, te lo juro. Claro, porque claro. Está acá a la vuelta de mi casa, ¿viste? Claro. En el barrio de mi infancia, además. Mira vos, es qué muy loco. Increíble. ¿Qué zona? Es en el centro, en realidad. Ajá. Es a dos cuadras de la plaza. ¿Y tu viejo qué hacía, Ica? Porque, bueno, a Malena, tu mamá, la queremos especialmente, hemos trabajado con ella, toda una generación ha sido un poco, la Malena ha sido la tía nuestra, ¿no? En el ámbito político aquí en Córdoba. Pero ¿tu viejo qué hacía, Ica, querido? Mi viejo era médico, o porque era un buen médico, nunca tuvo... Claro, como buen médico de pueblo. Su casa con gran esfuerzo después de mucho tiempo. Pero fíjate vos, que a la vez, por un lado médico de pueblo y a la vez fue enviado a congresos internacionales representando a la Argentina, porque era un capo el viejo. Mira vos. Pero un gran estudioso. Y mi madre fue una tipa muy solidaria y muy querida y muy discutida, porque ya la conocí. Claro, claro, claro. Era polémica, mi vieja era de armas tomar, ¿viste? Claro, siempre a favor de los que necesitaban ayuda. Sin ninguna duda. La cosa era Malena. Una anécdota alguna vez que Molinari, ¿te acuerdas que fue vicegobernador y obviamente el presidente del Senado? Entró alguna vez y dice, bueno, acá hay que hacer un inventario, che, entró al bloque donde trabajábamos con tu mamá, ahí en el bloque del PJ. Entonces dice, acá hay que hacer un inventario, bueno, acá hay 3 armarios, 2 escritorios, 1 malena, 3 matafuegos, y claro, dice, porque está inventariada, dice la vieja, el vicegobernador. Era parte del Senado, viste, uno no se imagina la legislatura sin Malena, una divina que... A mí me quería mucho, yo la quería mucho a ella. Era muy polémica, pero muy querible. Una mina que estaba cuando había que estar, ¿viste? Una compañera, ¿no? Con todas las letras. Bueno, Ica, querido, una de las particularidades de este espacio es que el invitado presenta la música. Bueno, nos dice que tiene ganas de escuchar o por aquello que se le atribuye a John Lennon, y que quizás vos sepas algo más. Dime qué escucha y te diré quién eres. Digo, se le atribuye que John Lennon lo dijo. Así que bueno, como para conocerte un poco más y para sorpresa de los folcloristas. Ah, es muy bueno. Bueno, para sorpresa de los folcloristas, el primer tema que ha elegido, por lo menos. Bueno, mirá, la música es un idioma de la humanidad. Yo siempre he querido hacer una versión con ritmo de huayno de ese tema. No me digas. Que se titula Joven y Fina, Young and Fine. Ah, versión huayno, pago. Sí, sí, sí, sí. Sí, me gustaría hacer, porque parece un huayno en realidad. Según mi condicionamiento y el biológico. Mi condicionamiento sudaca me lo hizo escuchar como guay. Claro, qué lindo sería. Bueno, ojalá. Bueno, entonces, este es el primer tema que ha elegido Ica Novo como para conocerlo un poquito más. Thank you. emocionado por hablar de mis viejos. No, en serio que yo a tu vieja la he querido particularmente. Sé que te quería un montón, yo sé que te quería. Yo lo he sentido, lo he, me ha acobijado. Ella y el Elpidio Torres, ella y el viejo Elpidio, yo lo conocí por mi mamá, Elpidio. Claro, bueno, por tanto él como ella han sido mi papá y mi mamá. Como es muy competitivo, ahí hay que ser un león, ¿no? Para estar, sobrevivir en ese ámbito político tan peleador. Sí. Y yo, venía con las defensas bajas, estaba con una situación de vulnerabilidad, pobreza muy particular, habían fallecido mi viejo, yo estaba en la calle. Si hay alguien que sentí que era mi papá y mi mamá ahí en ese momento, era tu vieja y el Elpidio. Y yo siempre lo sentí. ¿Qué fue? Siempre me sentí bajo el ala de tu vieja, siempre. Tengo que buscar un pañuelo porque me hiciste lagrimear, papá. Con todo lo que me has hecho lagrimear con tu música, en serio, te lo digo, no es nada más que una devolución. Vuelvo al salón. Dale. De entrevistas. ¿Cómo se pronuncia? Weather Report, ¿no? Weather Report. Weather Report. Guarda, ¿eh? Sí, ninguno de los... Oh, sí. Vos tenés inglés. Qué bien que lo pronuncia. Y ¿lo viste en vivo alguna vez? Los vi tres veces. Los vi dos veces con Pastorius y Peter Erskine, que era el batero, o sea, claro, el bajista y el batero. Sí. Y la tercera vez que los vi con ya no estaba ni Pastorius ni Erskine. Me gustó un poco menos porque era como el mismo equipo, pero sin Maradona y Messi. Claro, claro. ¿A dónde los viste? ¿En Portugal? Los vi dos veces en Barcelona, con Pastorius y Erskine. Los vi en Barcelona y en Lisboa los vi cuando ya no estaban ellos. Igual era tremendo. Sí, claro. Lo que pasa es que esa magia que le aportaba Pastorius y el tremendo batero que era el Peter Erskine, que es, gracias a Dios, vive todavía. Bueno, Ike, querido, contame un poquito más del programa. Queremos saber, el capítulo 1 es un ciclo, se va a poder ver sí. Por los otros canales que no sean YouTube. Sí, sí, estamos grabando, va a ser un ciclo que se va a emitir. La idea es que se emita semanalmente, lo que pasa es que como es un gran laburo de edición, estamos viendo cuál es el ritmo natural de la cosa para no forzar, ¿no? Pero bueno, ahora se viene el próximo capítulo de la segunda parte de la entrevista con Peteco. Ah, dos partes. Peteco, la idea es que sea una charla natural. Claro. Sí, porque fue una charla larguísima. Sí, claro, claro. Y como no sabíamos, en realidad no habíamos preestablecido la duración del programa, sino que queríamos ver cómo se desarrollaba. Y entonces no detuvimos la charla más que cuando dijimos, bueno, chao, loco, luego. Claro. Y entonces, como fue muy largo y no queríamos... que quedara nada afuera, en realidad, lo dividimos en dos capítulos. El próximo capítulo es la continuación de la entrevista con Peteco. La idea es que sean conversaciones naturales, ¿viste? O sea, que cero careteadas, fuera totalmente del mundo de las apariencias que es tan común en la televisión, o sea... que se den realmente, que se pueda abrir el corazón... Y la mente con tranquilidad. Por eso, y la idea es que haya artistas de verdad. O sea, tampoco inventos comerciales, truchos, ni o sea, gente que tenga algo para decir, algo para contar realmente. Por ejemplo, en general, como son gente... ¿Se puede tirar algunos nombres, comprometidos? ¿Algunas ideas, algo que esté en borrador? Bueno, ya grabamos el segundo entrevistado, ha sido José Luis Serrano y Doña Jovita. Nada más, hicimos nada menos. Una parte con José Luis y otra parte con Doña Jovita. y ya veremos, no puedo adelantar, me tienen bien prohibido adelantar, claro, muchos datos, te digo que sos el primero que sabe que el segundo programa, primicia para la UTN, el tercer capítulo va a ser con Serrano, exactamente, exclusividad total. Bueno, bueno, sí, no, claro, además, ya lo van a ver, está colgado en nuestro sitio, en nuestra página web y en la página de la radio, pero si no, lo pueden buscar en Facebook, ¿no? Como Mundo Novo TV, bueno, ahí se lo pueden ver, y van a ver que hay un laburo de televisión, se nota que hay gente ahí que sabe de cine, hay planos que no son planos comunes, hay un laburito, a pesar contemos que en realidad la entrevista la haces virtualmente, la haces a través de, no sé, de Skype o de Zoom, no sé, Peteco, y estimo que estaba en Buenos Aires o en Santiago. Digo, a pesar de eso hay un trabajo de cámaras así creativo, se nota que hay un laburo de edición. Sí, no, son unos capos, son muy capos, tanto Daniel Caminos como, como el mismo Marcos Mansur, que es el director de producción y también él es cámara y claro, es gente que es muy preparada. Sí. Y estamos muy bien equipados con cámaras de última generación, o sea, claro, la verdad que es un nivel altísimo de en la producción. Estoy muy contento por eso. Y la producción de sonido está en manos de Darío Pacheco, que es un capo también, claro, ¿viste? Claro. Es un capo del sonido. Además de ser un excelente músico, hijo de un genio de la guitarra como es José Pacheco, claro, él es un joven, pero ya experimentadísimo productor de sonido. La verdad que estoy... No, muy feliz de estás cuidado. De trabajo que se armó. Sí, y yo apenas lo vi ese trabajo, te digo, eso pide pista para Canal de Encuentro, ¿no? Eso es un ciclo en Encuentro próximamente. Sí, sería buenísimo. Claro. Sería muy bueno. Claro. Queremos hacer un par de programas más para intentar ver la posibilidad de que se emita por Encuentro, claro, por la televisión pública, sí, claro, o inclusive en el canal 10 de Córdoba, no sé. No, por supuesto. Estamos viendo, yo no me ocupo de esa parte, de esa gestión, pero creo que vale la pena. Sinceramente, con toda humildad lo digo, porque totalmente está resultando bien y la gente ha respondido muy bien, o sea, porque se ve que no es un invento. No, tribuna, no es un programita, no, y aparte está pensado, está hecho. Incluso, charla real, claro, entre gente, claro, entre claro, personas reales. Exactamente, eso es. Y bueno, ya con la elección de los dos que me, tanto Peteco, que es el capítulo uno, que tiene dos partes, y bueno, y lo que nos anticipaste, José Luis Serrano, ya está claro el perfil de invitado que vas a tener, digo. A Susanja Jiménez, por ejemplo, no creo que le invites. ¿Gusana Jiménez? Jiménez. Así que Gusana se nota. ¿Gusana Jiménez? No, sé quién es esa persona. No, mejor. No. Bueno, mira, yo te. Una vez, creo que fue la única vez que vi el programa de esta Tilinga. Innombrable, horrible, bruta, ignorante, claro, ordinaria, claro, no sé. Sí, sí. Un montón de virtudes más que no acuden en mi memoria. Pero una vez me acuerdo que en su programa estaba un grande del funk norteamericano, bueno, ahora uno puede recordar el nombre, el fundador de Soul y el funk, que murió hace poco, un par de años, no me acuerdo ahora. Como fue solo el programa, fue con su manager, habrá ido, supongo, y lo pusieron en el piano. Fue al piano, que era el único instrumento que había ahí, y se puso a tocar, a blusear, ¿no? Y esta tipa se ve que ha visto mal algunas películas y se apoyó mientras él estaba... No, habla de James Brown, ¿no? El piano de cola es tan grande porque tiene un arpa, o sea... ¡Claro! James Brown. James Brown, nada menos que James Brown era. Claro. Bueno, exactamente. Se pone a tocar el piano, el loco, unos blues, y aparece esta mina se apoya sobre el instrumento, que es como, sí, escúchame, sí, el sí, instrumento sí. Es así de grande y es de madera y claro. Tiene las cuerdas metálicas y claro. Tiene toda una mecánica interna perfecta claro. Porque por la sonoridad, claro. No te podés apoyar no, por encima supuesto. De falta la batería respeto. Mientras tanto claro, tocando o de claro. La guitarra. Claro. Bueno, sí, se apoyó no. Ahí, pero no contenta con esa cosa de que era una exhibición obscena. De ignorancia y de sí. Falta de respeto, sí, sí. Se puso a tamborilear con sus uñas horribles. Sobre el piano. Un ruidito sobre el piano. Como, no, me estás jodiendo. ¿Sabes lo que hizo? No. Bueno, ya lo admiraba a James Brown, pero sí. Ahí se convirtió en un ídolo. ¿Sabes lo que hizo? Hizo sí. Un acorde así. No, y se levantó y se fue. No, qué hermosura. Me encantó. Programa en directo, ¿viste? No me lo encantó, sabía. Lógico. No lo sabía. Qué divino. Fue la única vez que la vi a esta. Claro. Insoportable, terrible. ¿Cómo está radicado el nivel de vulgaridad espiritual? Sí, ni habla. No, te preguntaba, perdón que te interrumpí. ¿Está radicado en Buenos Aires habitualmente? Ahora, bueno, te agarró la cuarentena en Díaz Funes, pero tenés tu casa en Buenos Aires, estás radicado, ¿no? Bueno. Sí, tengo mi base en Buenos Aires. Claro. Bueno, en realidad, por varios motivos. El principal es que... está la madre, los abuelos, los tíos de mi hijo y yo, mi familia claro. La tengo muy dispersa, no tengo claro. Mis viejos y, claro. y Salvador tiene toda la familia de su claro. Madre allá, además claro. De su madre. Además claro. En mi profesión me brinda otras posibilidades de difusión sí, claro. Y de claro. Trabajo que aprovecho por el claro. Hecho de estar ahí, porque estoy ahí fundamentalmente por Salvador, claro. Pero bueno, aprovecho. Además, Quique, vos sabés que yo en realidad, el lugar donde más he vivido en mi vida es Buenos Aires. O sea, claro. me fui cuando tenía 20 años, claro. por la música también, sí, y, sí. Y después estuve fuera del país, pero cuando he estado... O sea, si tengo que vivir en una ciudad, me gusta mucho Buenos Aires. Sí, claro. Si tengo que vivir, si puedo elegir dónde vivir, tal vez yo viviría en medio de la sierra, qué sé yo. Entrar a la sierra o en un paraje cualquiera claro. De la Sierra de Córdoba. Pero este último año y medio estuve más que todo en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, porque sí, sí. Estuve preparando un disco que se llama Chuck and Roll. Sí, claro. Y que son... Que lo quería grabar con músicos de Córdoba, uh-huh. Y grabé la mitad. Estuvimos ensayando como un año y pico, sí. Y grabé porque quería grabar en vivo, o sea, tocando todos juntos, sí, en sí. Vivo en estudio, ¿no? Pero, sí, sí. Pero tocando pero simultáneamente está todo. Está pendiente, está en camino, está al 50% ese disco. Y grabamos la mitad cuando se vino la pandemia, ¿eh? Claro, y, claro. Y entonces tuvimos que suspender la grabación e inmediatamente sí, me sí. Exilié en Díaz Funes, de claro, una. Bueno. Me vine a Díaz Funes, estoy aprovechando para hacer cosas acá, que hay unos cuantos músicos muy grosos, estoy con mi hijo, acá estoy trabajando acá. Claro, ¿viste? Porque soy una máquina de laburar, oh, de verdad que... Te conocemos perfectamente. Si tengo alguna virtud es que soy perseverante en mi trabajo. Sí, claro. Bueno, Ica, querido, estaríamos horas charlando con vos. La intención en este caso era de acercarnos un poco como para difundir este tan buen producto que pinta, que es Mundo Novo TV, que recomendamos en el canal de YouTube, que seguramente se va a poder ver en distintas plataformas. Googleenlo, por favor, es un laburo de querido Ica, hecho con un cariño que se nota. Bueno, ya está colgado en nuestra página, en la página de la radio. Simplemente fue una charla en este programa que siempre te recuerda que se usa cortinas tuyas, usamos varias cosas tuyas, como la música de Córdoba se llama La Música de Acá, ¿eh? y lo hacemos con Córdoba La Luz del Centro, así que bueno, qué bueno. Todos los programas tenemos presente tu canto. Un honor. Sabés, te quiero hablar antes del final de Campo, Conservatorio Argentino de Música Bien. Popular, sí, por supuesto. Que lo armamos en Buenos Aires y tenemos una sede en nada más y nada menos que en el barrio del Abasto, el barrio de Gardel, que está bien cerca del centro, y lo convertimos en clases virtuales. Ah, perfecto. Claro. Es un equipo de profesores de lujo. Bueno, mirá, el departamento de danzas de campo está dirigido por Silvia Servini, que, claro, que ha sido la directora del Ballet Nacional, sí, claro, hasta hace muy poquito, y que bueno... Después de toda esta cuestión de pandemia, seguramente serán clases presenciales, obviamente, ya tienen un espacio y lo están trabajando, lo están presentando hace tiempo. Sí, ¿verdad? Tenemos una sede hermosa ahí en un barrio emblemático de Buenos Aires, como es el Abasto, claro, y un equipo de profesores impresionante, realmente de lujo. Claro, realmente. Bueno, sí, por supuesto. Se puede googlear también en las redes, seguramente, campo, sí, para tenemos asistir. Tenemos una página web. Sí. Tenemos una página web y aparte hay clases de canto, de viola, violín, uh-huh, bandoneón, guitarra, bajo y contrabajo, batería, percusión, flauta traversa, de todo, todos los instrumentos. Bueno, Ica, como siempre, el agradecimiento y el reconocimiento, la vida me ha honrado con tu amistad, pero siempre es bueno destacarlo, explicitar el gran artista que sos, creador que sos. Yo el otro día puse a hacer con un amigo el playlist, lo he escuchado en este tiempo de encierro, ¿no? Que uno, bueno, vos sos uno de los integrantes del Top Ten, junto a, no sé, a los grandes, desde Led Zeppelin hasta Serrat, está Ica Novo ahí en el medio, está Aristimuño y Novo, son los tipos que están del ámbito nacional más escuchados en estos 3 meses que llevamos de encierro. Digo, esto quiere decir, quiero decir la admiración que te tengo artística, más allá de que la vida me honró con tu amistad. Así que muchas gracias por la música. El agradecido soy yo. Es un honor que escuches mi música, querido Quique. Sos un grande de la comunicación, que es el otro aspecto del arte sin el cual no llegaríamos a la gente que necesita más que nunca del arte en este momento, ¿no? Bueno. El alimento espiritual y además el idioma que nos une, claro, en el sentir de la tierra y en el sentir de los corazones. Por eso el agradecido soy yo de que me hayas brindado un espacio tan hermoso y tan importante, ¿eh? Un abrazo gigante para toda la gente de UTN. Es una radio que amo realmente, sí, y claro, te mando un abrazo gigante, querido Quique. Bueno, gracias, Ica, querido. Decime, nos vamos a despedir con un segundo tema que has elegido, como para conocerlo un poco más a Ica Novo, como si hiciera falta a través de la música. Y me contaste, me contaste que habías soñado justamente con ella anoche. Anoche soñé con Elis Regina, más o menos. Sueño, que tengo sueños de alta calidad. Claro, ¿sabes? Claro. Para soñar, soñé en serio, no va. Totalmente. Bueno, y este tema que es un clásico ya de la gran música del mundo, y junto con el maestro Tom Jobim, que para mí es uno de los, claro, más grandes compositores de la historia de la música de todos los géneros, y cantando con arreglos de Jobim, Elis Regina y Tom Jobim, es como un lujo de Latinoamérica, ¿no? Una hermosura, Ica, para despedirnos. Te agradecemos nuevamente y te valoramos muchísimo, te queremos mucho. Gracias por la música, como siempre. Un abrazo. Abrazo, hermano. Sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o mate da pereira, é madeira de vento, é o tom da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, é sarinho na mão, é pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estresse, é um pé. É a lenha, é o dia, é o fim da bocada, morte, é o marranco, é o resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração. As águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é terra, é o fim do caminho, é um resto de pouco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, resto, coco, coco, vinho, água, hidro, vida, ol, noite, morte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, faz mais isso, pá, já, já, já, faz alta na minha, anda, bebê, pá. Llegamos al último bloque de nuestro programa, lunes 15 de junio. Les dije, van comprando la sidra, el pan dulce, con fruta, sin fruta, no importa, pero van buscando precio. Se nos va el año. Estuvimos de este lado del vidrio, dentro de su receptor, dentro de su radio, de su automóvil. Quienes hablan, Quique Zapata, el burro adelante, para que no se espante, junto a Cintia Bravo, junto a Federico Magni, junto a Macarena Jerez Guerrero. Versión online, versión Zoom, desde los estudios, desde el control Darío Genovese, la producción de Guadalupe Zapata, la mascota, que nos ha traído suerte. Uni, el Uni. Unicornio, sí, el hijo de Charo González. Torres. El unicornio pestañudo, como lo etiquetó en Facebook. Sí, el unicornio pestañudo y peronista. No me animé a poner el peronista. Macarena nos influye para que diga que es peronista. Y no puede ser de otra manera tampoco. Y no. Bueno, lo cierto es que no. Todos juntos... Tiene que ser peroncho ese personaje. Todos juntos en esta unidad básica, ¿se da cuenta? Porque después nos dicen que es una unidad básica al aire. En esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo muy ya, bueno, en la recta bueno. Final, y con la última información de Federico Magni, querido Fede. Bueno, seguimos con el populismo, porque, bueno, hablamos durante gran parte del programa... Sí. Del rol del Estado, ¿no? En este contexto. Pues se conoció la noticia más que importante, el diario AS de España, tituló: un paciente de Seattle, una ciudad de Estados Unidos, vence el COVID-19, hasta allí todo son muy buenas noticias, sí. Pero al momento de retirarse del hospital, en el cual se lo ve en una imagen retirándose en silla de ruedas y el equipo médico saludándolo, con una factura de 1.1 millones de dólares, ¿eh? Así como lo escucharán. $1,100,000 no. Es el costo que tuvo su internación en el Swedish Medical Center de Seattle después de 62 días de estar internado. Va a tener que pagar una sola parte, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos de la importancia de políticas de Estado que sean abarcativas y que lleguen salud a todos pública, y a claro. todas, ¿no? En Estados Unidos ese tema de la salud pública es terrible, la falta de salud pública es terrible, produce miles y miles de personas muertas al año. Es terrible. Y hablando de Estados Unidos, ayer cumplió años Donald Trump. Ah, bueno, me invito. Sí, se me ocurren muchas Zoom. Ideas para regalarle cosas. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo en la imaginación. No regalaría yo. me va a dejar pensar. Un corazón. Claro, o cos, sí, algo, mucha bondad. Bueno, sí. Nació en Nueva York, sí. Y bueno, es el presidente número 45 de Estados Unidos. Y bueno, ajá. y ahora está, bueno, en boca de todo el mundo por todas sus medidas tan polémicas. Por ¿no? lo tarado, siempre, por, sí, claro. Exactamente. Lo digamos tarado. Claramente. Y también para hacer contraste, en el año 1928 nace Ernesto Che Guevara, revolucionario sí. cubano de origen argentino. Vaya, me gusta si ese contraste. Término que han usado. Sí, la verdad que sí. Bueno, eso. Y también el 14 de junio falleció el escritor Jorge Luis Borges. Así que tenemos ahí cosas bueno, que van pasando a través del tiempo. Efemérides a cargo de Cintia Bravo. Mire quién viene ahí, como siempre, en la despedida. Algo muy buenas noches. La María Pereira. Largo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, la escucho tomadita de la voz también. Bien. Parece Macarena, parece Carolina, parece Herencia. Ya me empleo todas, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué semana has tenido? Sí. ¿Cómo? Se me contagió una empleada. Ah, me empleada. Contagió la gripe. ¿De la empleada de la radio o de Condena 3 o de dónde? ¿De su casa? De mi casa. Ajá, ajá, bueno. ¿No lo habrás contagiado vos? Sí. Oh, no. A mí me contagiaron mis empleadas. Ah, bueno, ¿y por qué habla así? No sé. Bueno, largo el saludo, como siempre. Es Mari, como justo la forma de hablar para despedirse. ¡Jodiendo! No, bueno, no le hemos comparado. Esta vez no le hemos comparado con el que tejé de la calle Alvear. Hemos dicho María Pereira, la madre, de Condena 3. Repito, no tengo nada que ver con ese señor. Bueno. Mi programa se llama Junta. Y bueno, y el otro junto. La radio es Condena 3. Mira, qué parecida. Mucha coincidencia. Y la movilera Moni Vargas, viste, igual que el otro pescado. Moni Vargas. No. Excelente compañera. Bueno. María Pereira, estamos ya, nos están diciendo, nos están pidiendo pista ahí. Le ha traído musiquita, le ha dado a Darío Genovese esa música que se. Traje al Prince de Inglaterra. ¿Qué canta el Príncipe de Inglaterra? Príncipe de Inglaterra. ¿Quién? Mira, no sabía que cantaba. Al Prince de Inglaterra. Prince, que se escribe Prince, pero se dice Prince. Y no es de Inglaterra, es de Estados Unidos. María Pereira. Yankee. Nació, no me acuerdo si. Seguro que es otro comunista. No. No le pego nunca. Estaba medio tildado de pero es un gran cantante, compositor, músico estadounidense, un grande, Prince Rogers Nelson, nacido en Minnesota. Ah, es que le hace publicidad, pero después en la radio nunca llevan publicidad. No, María Pereira. Ya les dije. Diga bien, no es Prince, es Prince. Tenemos siempre la publicidad. Hace como 100 años. Tenemos otro perfil. 100 años que está en la radio y no sabe el origen de los cantantes. Prince, más yankee que Donald Trump. ¡No escucho comunista! Bueno, nada que ver, ¿no? Perdón, Prince, por compararlo con Donald Trump. Bueno, gracias. Nos vamos a poner lo mismo. Le agradecemos mucho, María Pereira. La esperamos con la semana que viene con esas cosas raras. Que trae. Lea bien, ¿viste? Lee y todo. No traigan a ese operador de pelo largo con barba. Ese es otro comunista. Déjese. Por el pelo largo y con barba. Todos iguales. Chao, María Pereira. Nos despedimos. Chao, María. Nos despedimos. Nos reencontramos la próxima semana a la hora 20 por 94.3. Que tengan buena semana. Nos seguimos cuidando. Por favor, estamos en el pico de este virus. Buena maldito. Semana, Quique. Nos cuidemos. Abrazo, queridos compañeros, Fede, Macarena, Cintia. Abrazo. Hasta la próxima. Chao. violets in bloom.